¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, tardes, noches ya, en estos horarios que tenemos de bueno, poco matinales, acostumbrados a hacer Mr. Virus a otras horas. Pero bueno, Gabinete Mr. Virus, que da comienzo de esta manera, con esta habitual sintonía en este 26 de noviembre de 2025. Ya sabéis que esto es un programa entretenido, dedicado a los artistas que tienen cosas que contar por su actualidad y también que debatir por el mundo del rock, que se mueve de una manera tan elegante, tan abierta y tan constante. Y hoy pues tenemos en el estudio de LH Magazine a un montón de amigos, colegas, músicos, creativos, que algunos hacía tiempo que no los veía, y también vamos a tener a gente importante y muy emocional a través del teléfono en Coruña. Pero de momento, por el orden que os estoy viendo, Star Mafia Boy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. A ver, ya, gracias. Bueno, te vi la última vez que te vi en una situación un poco difícil para ti. Luego seguramente que, bueno, si quieres hablar sobre ese tema que te habrá inspirado seguramente para algunas cosas de... que tiene que ver con las composiciones. Bueno, hablamos de la pérdida de un ser querido. Son cosas que pasan, tío. Ley de vida. Ley de vida, pero hay que continuar el rock and roll. Por supuesto. Hay que dejar que inspire por todo, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a hacer rock and roll de corazón y lo ha parido alguien, ¿no? Que es en este caso a ti. Y te han parido a ti, claro. Y ha venido por ahí. Y luego tenemos a Patente de Corso, que al final, bajo mi sorpresa, vienen con... Star Mafia Boy va a hablar de Warrior y de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Vas a hablar de todo lo que, de todo lo que se te ponga por. Y Patente de Corso viene con su disco Gemini, que lo va a presentar este fin de semana. Que hacíamos más tiempo que no nos veíamos, de la época de Radio Vallecas. Y bueno, pues aquí está Coci, está Fran, está Tommy. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Muy buenas. A los tres. Habéis venido sin la katana, os decía, sin la réplica de la katana, que va a ser objeto de debate también, porque vais a sortear similar y preciado trofeo a propósito de esa historia de Gemini, de la que nos vais a hablar luego un poco más adelante, en el concierto que haréis en Rotland este sábado, ¿no? Correcto. Así, pero bueno, entre eso y la katana va a haber muchas cosas, que es llegar al punto final del disco, que se cierra con katana. Y tenemos en Coruña a mi amigo también Jesús Suárez, que está esperando y que están puertas también de contarnos muchas cosas de lo que será su próximo disco. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, muy bien. Hay mucha gente, por lo que veo. Bueno, estoy encantado de que los gabinetes Mr. Virus estén llenos de tanta personalidad y de tanta gente interesante que en realidad no solamente vienen a contar su actualidad, sino a instruirnos y hacernos ser más sabios a los que estamos escuchándolos con su opinión sobre las cosas que pasan. Bueno, Jesús, que está ahí al otro lado, vamos a empezar ahora en un momentito con él. Nos va a contar un poquito de lo nuevo que se viene. Jesús, y vosotros tenéis ahí varias cosas en común. Vosotros desde el estudio de LH no lo podéis ver a él, ni él los puede ver a vosotros, pero sí os podéis hablar y comunicar con el alma y con el corazón. La música que hacéis, cada uno en vuestro formato, en vuestro estilo, es eso, ¿no? Es algo que os mantiene vivos y que hace también felices a los que están ahí al otro lado escuchando o viéndolos en directo. ¿Me equivoco, Jesús? No, es verdad, pero bueno, tienen que saber los que están ahí, que aunque estuviese con ellos tampoco los iba a ver, Virus, ya lo sabes. Que... Bueno, Jesús, claro, Jesús tiene la particular de que es invidente. Entonces, claro. Invidente no de hace poco, sino de siempre, ¿no? No, desde hace 13 años, coño, desde hace 13 años perdí la vista. Pero musicalmente lleva días funcionando, para mí eso es desde siempre. O sea, ¿no? Eso es verdad, la vista, desde que estoy con la música, la música a nivel de discos me conoció ciego y ella me conoció así y yo la conocí a ella de esa manera, ¿no? Más a nivel de subirme a los escenarios, sí, es verdad. Pues nos vas a dar pie seguramente para que después de que las preguntas que te haga yo o los invitados, si te quieren hacer alguna, por el mundo en el que tú te mueves, que es el mismo que son ellos, pero de una forma un poco más complicada, sobre todo cuando se sube al escenario. Nos vas a dar pie a que te hagamos alguna pregunta al respecto. Pero primero, ya que nos has puesto ahí ya en situación de esos 13 años que fuiste perdiendo la vista hasta que empezaste más de fondo hace 10, yo te conocí gracias al himno del Deportivo de La Coruña, que ahora lo vas a recuperar, en 1906, ¿no? Que sacaste. Sí. Esto nació de una casualidad, porque a mí siempre me gustó la música y me apunté a unas clases de guitarra, ¿no? Para intentar mejorar, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, yo no era músico ni me dedicaba a esto, tocaba la guitarra en mi casa, escribía y poco más, pero ni siquiera escribía letras para nadie, se las escribía para mí, ¿sabes? Un poco para mis demonios internos, ¿no? No pensé que a nadie le pudiese gustar lo que yo podía escribir, ¿no? Y de la rabia nació una canción dedicada al club de aquí de mi ciudad y de repente se volvió tan viral que, hostia, que dije, coño, a la gente le puede gustar lo que escribo. Y a partir de ahí nace, de una canción nace un grupo, ¿sabes? No de un grupo nace una canción, esto fue al revés. ¿Sabes? El grupo no existía, ¿sabes? Era una canción únicamente, un single, como digamos, sin marca, sin nombre, sin nada. Una canción de la que ahora también hablaremos porque la vas a recuperar para este próximo disco que salga en febrero. Pero ya que has mencionado, a ti te gusta mucho el fútbol, claro, pero ya que y el Coruña, sin dudarlo. Yo la conocí la canción buscando un tema al que hacerle de rabiar a un amigo que es del Celta de Vigo. Y que es Pablo Romain, que es hace parte de la producción de Gabinete de Mr. Virus. Y luego llegamos ahí a ti, y ahora nos vas a contar cuál ha sido ese proceso de disco a disco. Pero ya que has mencionado Coruña, como suelo hacer cuando tenemos alguna comunicación con invitados que están fuera de Madrid, les pido que me hagan una pequeña, que nos hagan a todos los oyentes una pequeña metalografía o rockografía de los sitios de rock, de la sala de rock de la ciudad. Tú las has conocido de una manera y de otra, supongo, con lo cual nos puedes instruir bien. Bueno, pues Coruña, siendo una ciudad pequeña, pequeñita, 250.000 habitantes, la verdad es que tenemos un buen servicio de salas de conciertos, ¿no? Tenemos de todos los estilos, a ver, no, pero tenemos salas de 1.000 personas, como es la Sala Pelícano. Tenemos la sala que es nuestra catedral del rock, que es la Sala Mardi Gras, que es una sala muy pequeñita, de 130 personas, pero por aquí han pasado bandas de todo calado, ¿no? Y la Sala Garupa, son salas que quieren mucho a los artistas, y tenemos como mucha variedad donde poder tocar, ¿no? Una sala, había salas también a las afueras, que creo que que alguien de por ahí tocó aquí en el Forum Celtic, me han comentado, ¿no? Sí, que estuvieron por ahí. Yo toqué por ahí, sí, está hace hoy. Sí, que compartiste escenario con mi guitarrista, con Carlos Campoy, que te mando un saludo. Ah, dijo que te dice, tío de puta madre, sí. Un guitarrista increíble. Es el guitarrista de mi proyecto ahora mismo, estamos los dos ahí, y me dijo que te diera un saludo. Y por esa sala pues pasaron grupos como Master Plan, o sea, imagínate, o sea, una sala de 150 personas y pasan nombres pues tan potentes, ¿no?, del panorama heavy internacional. O sea, que nos podemos dar con un canto en los dientes lo que tenemos y nos tratan muy bien, la verdad. Podemos tener en una ciudad de 250.000 habitantes, podemos tener tranquilamente 10 salas o 12, ¿sabes? ¿Pero la gente va a los conciertos, el público, o son salas que son poco frecuentadas, no siempre están para el rock activas? No, son salas, por ejemplo, la Mardi Gras es una sala que está destinada fundamentalmente al rock, ¿no? Es la que sí que hay siempre rock. Las demás cambian un poco de estilos. Y después, bueno, yo salgo que es una pelea que veo yo, que no sé si es en Madrid igual, ¿no? Pero las salas lo que son es un continente, ¿no? El contenido te lo metes tú como grupo, ¿no? No hacen mucho las salas para meter ese ambiente, ¿no? Es decir, el peso se lo dejan a los músicos. Y es que a veces es complicado. Igual no para una banda de Coruña, ¿no? En Coruña, pero por ejemplo una banda de Madrid en Coruña, pues es complejo, ¿no? Es complejo que llene gente. Igual en Madrid también, si nosotros somos de Coruña, es difícil que metamos gente en una sala, porque igual no hay esa cultura, ¿no?, de ir a ver música en directo, desconociendo lo que vas a ver muchas veces, ¿no? Uh-huh. Tú sigues saliendo por las salas de Madrid, de Madrid de Coruña, sigues frecuentándolas, alternas, te acercan, yo, vas tú, bajas. Yo soy mucho de alternar, Virus, mucho de alternar. Yo sí que estoy siempre en la sala. Yo no te quiero tirar demasiado la lengua, ¿sabes? No, no, me encanta ir a las salas, me encanta ir a ver a grupos nuevos. Ahora el día 12 me voy a ver a Aurora Beltrán, que viene por aquí, con además tengo ganas de saludarla, que es amiga personal. O sea, sí, siempre suelo ir a ver todo lo que me capta la atención, ¿sabes? Y sí que suelo visitar siempre las mismas salas, yo suelo ser mucho salas, las clásicas de aquí, lo que te decía, la sala Mardi Gras, la Garufa, son las salas que más visito habitualmente. Para mí las mejores, ¿sabes? Las que son más cercanas al público, ¿sabes? Bueno, hablando ya más centrados en lo que es tu trayectoria, Jesús, quizás la, si no, pues me lo dices, una de las influencias más notables literarias por encima de la musical es a lo mejor fue Calderón de la Barca, ¿no? Por eso de la vida sueño y los sueños sueños son, y tú te fuiste a perseguirlos, ¿no? Pues sí, de eso es una cita que hay en el primer disco, imagínate, esa cita justo aparece en el primer disco, ¿no? Y sí que es verdad, sí que es verdad. Para mí la música fue un descubrimiento acojonante que me hizo superar muchos problemas cuando a veces dudas de ti mismo, ¿no? Y sobre todo, imagínate, tío, estás acostumbrado a ver, yo era igual que todos los que estáis ahí. Y de repente la vista se me borró de un puto plumazo, ¿no? Y tienes miedo, tienes pánico, te acojonas y bueno, la música, la verdad, lo decía Antonio Vega, ¿no? Que la música era su psicólogo, ¿no? Pues la mía también lo fue, sin duda ninguna. Me ayudó muchísimo y sobre todo escribir sobre todo. Sí, imagino que la comparativa de esos 10 años no son tanto en realidad, quiero decir, para haberte adaptado, para haber evolucionado, para no desplomarte y continuar hacia adelante, imagino que también todo lo que es tu entorno y los apoyos indirectos, directos que has tenido te han hecho creer en tu sueño y seguir llevándolo a cabo. No, yo tengo mucha suerte de la gente que me rodea en mi vida en general, ¿no? Yo creo que yo a día de hoy, Virus, le preguntas a mis amigos y no creo que ninguno piense que no veo, ¿sabes? O sea, no está en su cabeza ese pensamiento, ¿sabes? Y para mí eso es... Porque si me ves habitualmente yo me desenvuelvo perfectamente, ¿no? No tengo esa sensación de miedo al andar. Yo pienso que veo. Entonces, bueno, entonces me comporto como una persona que ve. Entonces, no me ves diferente, no me ves con temor. Y eso creo que es lo que me ha ayudado mucho a conseguir avanzar, ¿sabes? Oye, y mira, esta es una pregunta que ahora, después cuando terminemos contigo, se la vamos a preguntar también a los invitados, a Patente de Corso y a Star Mafia Boy. Sobre el escenario, imagino que tendrás ciertas complicaciones, a veces más que cualquier otro músico, pero los músicos ya de por sí seguramente se encuentran con complicaciones no esperadas, aunque lo tengan todo milimetrado. Ya no digo solamente que uno se caiga al foso o que se tropiece con un cable. Entonces, en tu caso, yo te he visto en directo y la verdad es que te he visto muy bien situado, colocado y con una postura que quien te estuviera viendo en directo no pensaría que eres invidente, porque te expresas muy bien y sabes mantener ahí tus pasos, que imagino que eso es una cosa que lo tienes controladísimo, claro. ¿Qué problemas te has encontrado concretos en los directos que has hecho, como más de fondo? A ver, yo tengo referencias en el escenario, yo tengo unas guías que llevo y que me las marco, es decir, es como un caminito en el que puedo seguir, ¿sabes? Como las migas de pan de Pulgarcito, ¿no? Pues yo las tengo en el escenario que me determinan dónde están mis límites, o sea, tengo un corralito en el cual sé hasta dónde me puedo mover, y eso me permite moverme y desplazarme, ¿no? Y problemas, joder, pues, joder, yo veo a mis compañeros, algunos compis, ¿no? Pues, sobre todo que cuando tienen algunas dudas de algo, pues tienen sus apuntes, ¿no? Ahí abajo en el suelo, ¿sabes? De cuando hay alguna cosa que quiere que le recuerde, ¿no? De algún tema y tal. La verdad es que yo tengo que sabérmelo todo absolutamente de memoria, ¿sabes? Y la memoria a veces falla, ¿sabes? Y no puedo tener, pues imagínate que tengo alguna duda con un tema o tengo alguna duda de entrada en algún compás. Pues, joder, siempre que tengas una referencia ahí abajo que te puedas mirar, pues en este caso mío no existe como tal. y quizá a veces eso es la un poco la complejidad que tienes, no poder utilizar la vista como un soporte, de ayuda en cualquier momento de un concierto, ¿sabes? Imagino que tú siempre estás valorando y proyectando que se hagan cosas inclusivas en los conciertos o los festivales, ¿no? Para los que tienen ciertos problemas o problemas bastante agudizados. Pues sí, mira, en la presentación del último disco, que ya hace unos cuantos añitos, pues la presentación tenía mochilas vibratorias para los sordos y intérprete en lengua de signos, ¿sabes? Para mí era importante que gente con problemas de oído, problemas de sordera, pudiesen asistir a mi concierto. Y la verdad, fue emocionante, porque cuando acabé el concierto se me acercaron un par de gente sorda, me dio un abrazo y me dijo, gracias por regalarnos la música, ¿sabes? Y joder, hostia, que te digan eso, pues la verdad es que te emociona, ¿no? Y después probarlas esas mochilas vibratorias, que es acojonante, el que no las haya probado, que las pruebe en un concierto, porque realmente es como que te atraviesa la música, ¿sabes? Es tener la música en el cuerpo, vibrando, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno, además, permitir a personas que no pensarían que pudieran disfrutar de la música, la posibilidad de hacerlo. De esa manera. Bueno, los tres primeros discos que sacaste es Destellos de Oscuridad, el título yo creo que habla de por sí solo, como el nombre del propio grupo Mar de Fondo, dio continuidad a una historia que hacíais, luego vino Pulsaciones y luego 38 Pasos, ¿no? Que era esos 38 pasos tan importantes para ti. Como referencia. Los 38 Pasos era un disco conceptual en el que las canciones evolucionaban por mis estados de ánimo, desde que me detectó un oftalmólogo, desde que me dijo un oftalmólogo, pasándome una revisión rutinaria, que me iba a quedar ciego, viendo perfectamente, así que imagínate que no te lo crees, lo que te dicen, hasta la última canción, que el 16 de mayo, que es el nacimiento de mi hijo, ¿no? Todo ese recorrido, que fueron unos cuantos años, del 2000 al 2008, todo lo que ocurrió en ese pedazo de tiempo está recogido en el disco de 38 pasos. Y 38 pasos no son más que los... Yo trabajaba, ¿no?, en una empresa cervecera, y eran los pasos que me llevaban desde mi puesto de trabajo al cuarto de baño, tío, porque no sabía llegar al cuarto de baño, tío, porque era una fábrica, joder. Y cuando entré a currar me amargaba eso y no sabía llegar y había 38 pasos, ¿sabes? Fíjate, 38 pasos que te separaban de vaciar la vejiga, encima. De vaciar la vejiga, o de llenarla, depende, ¿no? Lo que hicieras en el otro lado del almacén, de la fábrica. Bueno, ahí tenías una banda que ya no está contigo, por lo menos en la totalidad, ahora no lo vas a contar, y también un sonido más progresivo. Ahora ha cambiado todo eso, ¿no? Este último disco se publicó hace 4 o 5 años, ¿no? Si tomamos como referencia cuando saldrá en febrero este nuevo, que se llamará, lo llamaban Rock and Roll. Y ahora has tenido que planificar todo. Cuéntanos, ponnos un poquito al día, porque hay mucho misterio de lo que pasará con ese disco, en el que habrá colaboraciones muy interesantes de gente de gallegos internacionales. Y también formatos diferentes, ¿no? Como cómic integrados dentro de lo que serán el propio artbook del disco, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, cuando llegó el COVID y, bueno, yo no atravesaba un buen momento mío, después del COVID, perdón, no atravesaba un buen momento mío personal y, no me sentía del todo bien como llevaba la banda y el grupo y, bueno, decidí hablar con los componentes y decidí, pues, un poco cambiar todo por completo y respirar de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, contacté porque yo tengo una banda de versiones también, una banda de covers, que me permitió, pues, sin duda, pagarme, porque el dinero que me dan las covers me lo quita la música propia, ¿sabes? Que me parece muchísima tristeza dentro del mundo de la música, ¿no? Que la gente venga a ver cómo imito a Bruce Dickinson, pero no vienen a ver cómo es Jesús Suárez de verdad, ¿no? Eso me da pena, ¿no? Pero bueno, pero el negocio. ¿Pero imitas a Bruce Dickinson o se te da mejor imitar a Bunbury? No, no, dicen que imito mejor a Bunbury, sin duda ninguna. Pero no me gusta imitar, ¿no? Y me cuesta, pero bueno, puedo cantar también Bruce Dickinson, ¿no? Pero me cuesta, ¿no? Me cuesta que la gente valore eso más que la música propia. Pero bueno, está montado así el circo y el circo es así. Entonces, bueno, esa gente que monta conmigo la banda de versiones, pues hablo con ellos y decido refundar, como quien dice, Mar de Fondo. Y me acompañan, pues un guitarrista excepcional como es Carlos Campoy, que tiene un proyecto instrumental solo y se juntó conmigo, que es un guitarrista, ya te digo, excelente, y mis compañeros del otro grupo. Entonces, bueno, decido cambiar por completo y sí, pasamos de un sonido más oscuro, más progresivo, más tal, pero bueno, porque la música nos llevaba ahí por la gente que formaba conmigo, ¿no? Venían de la escuela de Dream Theater, venían de ese tipo de música, ¿no? Y ahora pues venimos, bueno, a lo que me gustaba a mí siempre, pues un disco pues mucho más hard rockero, mucho más de rock and roll clásico de toda la vida. Y muy contento y muy contento con lo que estoy escuchando en el estudio. Estamos grabando en Ares, de la mano de Manu Ramil, del Alma, Avalanche, Warcry, bueno, un músico acojonante que me está echando una mano en hacer crecer las canciones. Y después sí, después el disco pues va a incluir un segundo adelanto. Tenemos el single para febrero y en marzo habrá un segundo adelanto. Y ahí, bueno, pues he tenido la gran suerte de colaborar conmigo pues dos músicos internacionales gallegos excepcionales, que uno es Abraham Cupeiro, que es un musicólogo, ¿no?, que se dedica a construir instrumentos de antaño, olvidados, ¿no?, del medievo, de la época, bueno, increíble. De hecho, ha colaborado en la banda sonora de Gladiator 2 con Ridley Scott, ¿no? Hizo parte de esa banda sonora. Y después otro músico excelente, y para mí es la persona más impresionante que he conocido a nivel musical, que es José Cancela, que vive en Los Ángeles, y que conocí de casualidad. Conocí en un viaje en un taxi, y un taxista me dijo: oye, ¿por qué? Yo tengo un podcast en Coruña, y me dice: ¿por qué no entrevistas a mi cuñado? Y este cuñado, pues hablando con él, pues este hombre estudió en Berkeley, compañero de Joe Satriani, compañero de John Petrucci en Berkeley, íntimo amigo de Tom Morello, y me digo: joder, tío, teclista de Chick Corea, de U2 en el Beautiful Days. O sea, una cosa que cada cosa que me decía me impresionaba, ¿sabes? Y ganador de 5 Emmys. Y es el músico español con más Emmys de la historia. Y gallego tenía que ser. Y gallego, pero es que nadie lo conocía en Galicia prácticamente, Raúl. Un tío que es un tío muy, muy humilde y bueno, les presenté una canción a estas dos personas y aceptaron colaborar conmigo y es una maravilla, ¿sabes? Que pueda tener a estos dos genios de la música en una de las canciones del disco, ¿no? Oye, lo que no pasa en un taxi no pasa en ningún sitio. Hostia, en un taxi, ¿eh? O sea, nació en un taxi todo esto y ahora es mogollón de amigo y joder, con él me pasan anécdotas pues acojonantes, como ir a comer con él, y me dice: oye, Jesús, le pasé uno de tus temas a un amigo mío. Yo: pero ¿a qué amigo, joder? Y me dice: a Tom Morello, le encantó. Y yo: coño, a Tom Morello, joder. Bueno. Hostia, es impresionante, ¿sabes? Qué bueno, pues te voy a pedir un par de claves más de lo que va a venir en ese disco, y cedo la palabra aquí a los invitados, que ahora serán entrevistados también y con quien debatiremos, que es, me imagino que tendrán alguna anotación ya para preguntarle, aparte de preguntarte dónde se pudiera tocar allí, o sea, que los contactos que tú tienes, que hagas un poquito de mano ancha para que ellos puedan ir allí. Que de momento los singles tienes proyectados dos, creo que me comentaste que uno estaba dedicado a los Percebeiros, ¿no? Sí, son dos singles, el segundo está dedicado al mar. Esa publicación que hicimos, que son las rocas del Roncudo, pues es las rocas donde la gente se juega la vida, donde cogen el percebe para que nosotros nos lo podamos comer o mandar a Madrid incluso, y está dedicado a amigos míos que se dedican a esto, que se levantan a las 5 de la mañana, que cogen una planeadora y se presentan en el medio de las rocas con el mar batiendo. Pues esa es la canción en la que van a colaborar estos dos genios de la música gallega, ¿sabes? Uh-huh. Y todo estará ya programado para el año que viene. todos para el año que viene, sí, primer single en febrero, segundo en marzo y el disco en abril. O sea, y el título lo llamaban Rock and Roll, ¿es algún tipo de tributo, homenaje a la propia música o...? A ver, yo creo que la música como la conocemos está desapareciendo por muchos motivos, por lo que están escuchando las nuevas generaciones de música, todas músicas programadas, músicas generadas por la inteligencia artificial, autotune. Entonces lo llamaban rock and roll, ¿no? Lo llamaban rock and roll porque había una música que lo llamaban rock and roll. Y siempre quedamos algunos pocos, ¿no? La resistencia que haremos que eso pues no se olvide, ¿no? Y este disco pues es un homenaje donde quiero hacer un guiño a todas esas bandas que a mí me hicieron creer en la música y creer en el directo y creer en las guitarras y en... como Los Suaves, como Iron Maiden, como grupos, ¿no?, que me han perseguido durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, para mí Los Suaves es una de mis bandas cabeceras en España y siempre lo será. Y además, siendo gallega, y tiene mucho de Los Suaves ese disco, ¿sabes? Bueno, pues vamos a pasar el turno de palabra. Empezamos por ti, Star, Mafia o... Sí, estoy apagando el móvil, tío, porque... Pero hombre, estás ahí siempre muy solícito. Es lo que tienen las estrellas del rock, es que es lo que hay, ¿no? Me duele la espalda, tío. ahora te doy un diclofenaco. ¿Le quieres preguntar algo? ¿Tienes alguna inquietud? ¿A Jesús? No, que me estoy quedando alucinado. Que vamos, sin conocerle es un grande, ya, para mí. Ahora vamos a escucharlo un tema antes de... Porque aparte de tener al guitarrista que tienes, que me dejó alucinado también cuando toqué con él, cuando compartí, pues yo qué sé, que a veces nos quejamos de tonterías y hay gente como tú que le echa muchos huevos y tira para adelante y yo qué sé, que me hace muy feliz, güey, escucharte, ¿sabes? Qué va, no son huevos, tío. La vida nos pone problemas delante, tío, y tenemos dos opciones, tío. O lo saltamos o nos quedamos donde... Y creo que todo el mundo decidiría saltarlo porque es así, porque somos animales adaptativos y nos llevará más o menos, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Pero al final lo consigues hacer, ¿sabes? Tommy, ¿alguna cosita en tu cabeza? Sí, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Claro, son cosas que uno no se imagina, ¿no? Pero esto de decir, hostia, ahora tengo que salir en un escenario, no veo, necesito ponerme ahí unos límites y... Por ejemplo, me preguntaba yo, ¿no?, de toda esta parte importante en un directo, ¿no?, que es la complicidad con el resto de músicos, por ejemplo, como, o si tenéis, si lo preparáis o ellos ya saben ahí, no sé. No puedes hacer una señal al batería, no te puede hacer una señal como de... No sé, eso si lo preparáis antes o sale espontáneo. No, la verdad es que en eso sí que no lo preparamos. Yo, entre comillas, estoy ahí en mi micromundo, en mi corralito, ¿no? Y sí que es verdad que por mi forma de ser, que me considero un tío inquieto y nervioso, lo que decía Virus, ¿no? Tú me ves en el escenario, estoy convencido de que no vas a notar nada. Lo que puedes notar es que a lo mejor no me muevo tanto como realmente me movería, siendo, entre comillas, cantando frontman, ¿no? Que a mí me encantaría, pues, ir a donde está la guitarra o ir a tal, ¿no? Pero bueno, es la única diferencia que puedes ver, ¿no? Pero bueno, igual lo asocias a la personalidad, ¿no?, de cada músico que está en el escenario, pero... No, lo que nos sale de manera natural. ¿Pero tú sientes que es como cada vez un salto al vacío o tienes una plena confianza en tus compañeros? No, yo tengo plena confianza en mis compañeros. De hecho, todo antes de estar en el directo tiene que estar trabajado. Y sí que confío absolutamente con ellos. Al principio, cuando no usaba las guías, sí que tenía... Me daba mucho miedo, ¿no? Bueno, no miedo, pero joder, me daba vergüenza porque a veces pues me desviaba, ¿no?, del micrófono y aunque estaba cantando yo para el micrófono, pero estaba mirando en diagonal o mirando, no estaba mirando para enfrente del escenario, ¿no? Hasta que sí que un colega de abajo, joder, me dijo él, joder, ¿por qué no usas esto? Y yo, coño, pues es verdad, joder, es verdad. Y a partir de ahí me sentí muchísimo más tranquilo en un escenario, ¿sabes? Saber que siempre estoy mirando para adelante, que me puedo mover y puedo volver al origen, ¿sabes? Muy bien. Fran, Sí, tío, yo la verdad es que también flipo mucho con esto y la verdad es que, vamos, admiración total. Quería preguntarte lo de al faltarte la vista, el sentido del oído, tío, ¿lo has desarrollado? ¿Lo notas realmente que se te ha desarrollado más? ¿Que tienes algo distinto que cuando veías o no? Simplemente. Sí, sin duda ninguna. El oído y muchos otros más sentidos que no nos enseñan en el instituto, ¿sabes? Sí. La intuición, sobre todo, ¿sabes? Es como el olfato del lobo, tío. Cuando te falla la vista, que nos desvirtúa el 90% de nuestra vida, ¿sabes? Porque sí. Al final sí, es un sentido acojonante, ¿no? Pero nos hace perdernos la hostia de cosas. Y cuando te falta la vista, yo creo que el cerebro entrena otras partes que no está, que las entre comillas, vosotros las tenéis atrofiadas, ¿sabes? Y mi cerebro las entrenó, ¿no? Y sí que es verdad que la intuición, aparte del olfato, ¿no? Y el oído, pero la intuición es algo que para mí es lo que más se me agudizó, ¿sabes? Uh-huh. Ese sentido que no se enseña en ningún sitio. Y al final, pues tienes ese olor, ¿no? A que va a pasar algo. Ese olor es que, joder, porque te tienes que dejar llevar por lo que sientes, no por lo que ves, ¿sabes? Ya. Yo creo, Cocí, le vas a preguntar algo a Jesús. Realmente no era una pregunta. Yo simplemente quería decirte, tío, que es inspirador. O sea, yo te agradezco el que tú continúes tocando y lo hagas de esta forma. Me parece inspirador, tío, ver una persona, o sea, pues con la, no voy a decir problema, porque no, pero con la condición. Y evidentemente que has sabido salir adelante de esta manera y a mí parece inspirador para el resto de decir, hostias, tío, que conviertes todas esas, yo, o sea, todas las barreras que pueda haber, ¿no? Decías antes lo del escenario. Yo hay una cosa que evidentemente no me puedo comparar, pero te entendía perfectamente cuando decías, hostias, es que me han quitado todo lo que yo podía tener como guía al ver, porque a mí eso me ha pasado de una forma distinta, pero a mí se me ha ocurrido. Siempre nosotros usamos click para tocar en directo, y entonces yo tengo una aplicación donde tengo la claqueta, entonces el tema lo tengo delante y va pasando el click. Yo los ensayos lo hacíamos así, yo voy viendo por dónde va el tema, es decir, yo me fijo en el click y veo qué viene ahora, el estribillo, la estrofa, el puente, lo que sea. Pero ahora estamos haciendo otra cosa diferente, hemos instaurado un sistema de tocar distinto en el que cual ya no tengo nada de eso. O sea, me tengo que aprender el tema, obviamente, de memoria. Y entonces te entendía perfectamente cuando me estabas diciendo, hostia, tío, es que me tengo que aprender todo de memoria, no cabe el fallo, ¿no? Con la dificultad añadida que nosotros, al tener todo, vamos con el clic, pero yo ya no lo veo, entonces no hay fallo posible, porque si hay fallo ya te estrellas con todos los que vienen detrás. Entonces, tío, yo lo único que decirte es que mi admiración profunda, de verdad. Pero a mí, yo escuchándole a Jesús, y ya he hablado unas cuantas veces con él, se me ponen los vellos de punta. O sea, me emociona por intentar meterme dentro de él y todos esos logros que él tiene, ¿no? Estamos hablando de una vida muy fuerte, ¿no? Y sobre todo unos contenidos que salen que transmiten mucho, ¿no? Pero de la misma manera se me estaban poniendo ahora por imaginaros a vosotros pensando que yo creo que os encantaría poder tocar con él como si fuera una jam session o como banda montada para conocer y sentir realmente lo que es tocar con un músico con esta vitalidad y esta manera de ser, ¿no? Tan especial, porque al final Jesús se convierte en una persona muy especial. Por supuesto. Vamos. Ah, qué va. No cabe duda. O sea, porque soy un tipo normal. Soy un tipo normal que tiene muchas ganas de vivir, tío. Y cuando tienes muchas ganas de vivir, tío, y de disfrutar y de pasarlo bien con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con la música. Joder, mira, yo me acuerdo cuando entré a la 11 por primera vez, tío. Tenía 22 años, tengo 48. Tío, a mí atravesar esas puertas me pegaron una hostia que te cagas, ¿sabes? O sea, yo la 11 la asociaba con vender el cupón. Y yo estaba estudiando mi carrera, tío. Yo no quería vender el cupón, ¿sabes? Y cuando entré allí, y fui al gimnasio, porque me encanta hacer deporte, y vi a gente que era sordociega, vi a gente que se quedó ciega por un ataque de asma, por un ataque al corazón, tío, que tenían... Me sentí un privilegiado, tío, ¿sabes? O sea, me sentí diciendo, Dios, pues soy un afortunado, tío, ¿sabes? En ese sentido. Y eso me enseñó mucho, tío. Ver a gente con problemas graves, lo que estaba contando a mi mafia, ¿no? Que, tío, nos quejamos a veces de movidas que no tiene puto sentido, ¿sabes? Y cuando viene alguien y te viene un sordo ciego, pues te quedas con cara de bobo, ¿sabes? Y dices, Dios. Y aprendes mucho de la vida, ¿sabes? Mucho de la vida en general, ¿sabes? Pues Jesús, contigo siempre se aprende y la verdad es que te hemos seguido muy atentos, los que estamos aquí y seguro que los que están al otro lado escuchando toda tu experiencia y estamos ya deseando que llegue ese disco para febrero. Lo llamaban Rock and Roll. Lo llamaban Rock and Roll, que incluirá, creo que lo hemos dicho antes, esa versión, la recuperar del Deportivo de La Coruña, 1906, y más cosas que desconocemos, que ya nos irás dando pautas. Vamos a despedirte para seguir con algunas de las pautas que nos has dejado y entrar un poco en debate de algunas de las cosas que entre todos habéis preguntado. Con el tema Mientras Duermes, del anterior álbum, ¿no? Que es creo que un tema bastante especial, ¿no? También para ti. Sí, es un tema especial porque era un tema de los inicios de mis comienzos de la ceguera y era todas esas pesadillas que tenías y ese mundo que se crea. Quería crear una pesadilla a nivel musical y bueno, gracias a Miguel Tomás, que era el guitarrista que estaba anteriormente conmigo, otro músico extraordinario, creo que conseguimos ese ambiente y ese universo. Pues cuídate mucho y estamos gracias. Hablando en breve. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Cuidaros. Igualmente. Bueno, pues así termina la canción de Mientras duermes, que desde luego que la propia letra, claro, una vez que lo explica Jesús, pues te llena también de emoción, ¿no? Ya habéis conocido los que estabais. En Mister Virus habitualmente ya hemos puesto a Mar de Fondo en muchas ocasiones, pero es que este programa no solamente es para dar voz a las bandas populares sino a los grupos que son interesantes y que tienen cosas que contar. Hay veces que me dice algún, incluso compañero de radio, que cuando se hace el programa Mister Virus, aquí ponemos poca música porque nos gusta más que habléis vosotros los músicos, ¿no? Y debatamos, pero Mister Virus como tal, fuera de gabinete, siempre ponemos ahí los grupos, ¿no? el índice de las bandas que se han puesto. Y a veces que me dicen, joder, pero es que no escucho el programa porque no conozco a casi ninguno de los nombres que pone. Digo, claro, pero es lo creativo es poner cosas distintas e interesantes y que te van a llevar a vincularlas y a buscar. Pues es cojonudo, ¿no? Conocer bandas y tal. Claro, si quieres escucharlo de siempre, póntelo en tu casa. Claro. O sea, se lo he dicho de algún compañero de radio. O sea, pues, bueno, pues póntelo en tu programa, lo que tú quieras y ya está. Cada uno tiene su estilo. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante no poner, cuando hay actualidad de las bandas conocidas, se ponen. Claro. Pero descubrir cosas para que, en este mundo tan complicado que es tan difícil de a veces de decir por dónde tiro o qué busco, porque ya los algoritmos cuando te metes en alguna de las aplicaciones de música, sí, estás escuchando lo que tú quieres, pero luego te llevan a otra cosa. Sí, es verdad. Pero hay veces que, pero que eso te interesa. Mola, ¿eh? Hay veces que... A veces te sorprende. Salen cosas guapísimas, ¿eh? Ajá. Yo lo utilizo muchísimo eso, lo de... Aleatorio. Lo que más escuchas. Y te salen dos canciones y empiezan a salir cosas... Hay cosas que dices, va, esto no me gusta, paso. Esto no me gusta, paso. Pero hay cosas que dices, joder, ¿cómo no conocía yo esto? Yo sigo haciendo lo analógico, eso, o sea, con vinilos y tal, pero descubres bandas. Y me encanta también descubrir bandas, a lo mejor de los 70, que no conocía. A mí claro. Me mola mucho el punk y el glam rock y tal. Y bandas de los 70 de Nueva York, pues de la época de los New York Dolls o cuando salió Kiss y tal. Sí. Y dices, hostias, o por ejemplo hay unos que se llaman Hollywood Brats en Reino Unido, que son tipo New York Dolls, y dices, hostia, no los he escuchado nunca, ¿no? Que eso hay gente que rechaza eso, tío. Cuando no lo controla, o sea, si es algo que lleva tiempo y no lo controla, dice, esto será, yo soy muy listo. Yeah, que sí. Yo creo que eso le pasa a gente conmigo. O sea, yo llevo 38 años tocando y hay gente que seguro que me rechaza porque no... Y me refiero de los medios. La mayoría son de puta madre. Pero hay gente como que, no, este no... Bueno, si me paga, sí. Si me paga, sale mi revista y tal. Pero sí, ¿sabes? No, Star Mafia Boy, bueno, porque no es algo que yo... ¿Sabes? Y es, yo creo que es algo súper cojonudo, tío, encontrar a bandas nuevas, sí, y también claro, antiguas, ¿no? De la historia del rock and roll, de hace más, no sé, cultivas la persona, tío, ¿no? Sí. Es mucho mejor. Habéis vosotros descubierto, has sacado un tema ahí al que ahora vamos a volver, de lo que acabas de decir. ¿Vosotros tiráis mucho también de dejaros llevar en descubrir cosas? O a lo mejor, seguramente que hay tiempo para todo, quiero recuperar un clásico. Hoy en día las redes sociales te permiten descubrir o volver a los comienzos de algunas cosas que generacionalmente no tuviste, ¿no? Porque no existía ese sistema, claro. En formato físico, era el formato físico y antes no había, con la revista de prensa y punto, si no, no tendría las cosas. Antes no había tantas opciones, obviamente. Ahora mismo, yo por ejemplo no lo uso tanto como Fran, o sea, yo soy un poco más clásico y sí es verdad que tiro mucho, llevo muchos años en esto también y llevo muchos años escuchando y hay mucha música que tienes que no la puedes escuchar constantemente, entonces tienes cosas guardadas que dices, hostia, ¿cuánto tiempo hace que yo no escuchaba esto? Y recuperas cosas antiguas. A mí me... Y por supuesto, quiero estar al día de todo, pero eso es imposible. Es imposible. Pero es verdad que, como dice Fran, tú pones la aplicación, pones, yo qué sé, saltan dos, tres temas y te cambias a otro lado. Hay veces que no funciona. Yo soy más clásico. A mí me gusta más... Y además el boca a boca me encanta. Es decir, cuando alguien te dice, tío, he estado escuchando esto que yo creo que te va a gustar. Y... Muchas veces, vamos, muchísimas veces a mí me funciona y me gusta. has descubierto cosas que hay veces que uno, como no las apunte porque son muy nuevas y tienen unos nombres raros, luego no vuelve a ello. No, o sea, no. Te dice, hostias, cómo me mola esto que está sonando. Yo uso el Shazam para, oigo no sé qué, y digo, hostia, lo tengo siempre a mano. Y digo, ¿qué coño es esto que suena? Y entonces sí, digo, ah, esto ya lo busco. Yo creo que uno se vuelve loco cuando escucha cosas nuevas y siempre cosas nuevas. Nunca puedes pensar que ya lo has oído todo y que lo conoces todo. Hoy en día menos, en vuestro caso. Sí, sí, vamos, yo ya te digo que yo es que lo utilizo muchísimo. O sea, porque yo paso muchas horas en el coche metido y yo voy a mi rollo, pero voy poniendo música y van saltando cosas y, joder, esto me gusta y tal, o esto me recuerda tal. Vas oyendo, vas saltando a un lado a otro y al final, yo lo que pasa es que hago fotos. Como voy conduciendo, digo, hostia, esto me gusta. Hago una foto a la pantalla y me la voy guardando para después. Y he descubierto, pero vamos. Claro, yo que no sé conducir, yo no sé qué. No tengo carnet, ya no creo que me lo saque, ¿sabes? Y entonces, yo son vinilos lo que me pillo. Es una movida, el de los Hollywood Brats. O sea, es una movida para mi bolsillo, ¿no? Porque, claro, lo descubrí, yo creo que leyendo el Popular 1. Y me compré una biografía que sacó el cantante, que falleció hace un par de años. Y no tenía el disco, tío. Y, claro, quise comprarme el vinilo. Es una banda que nadie quería en Inglaterra, nadie le sacaba el disco. Entonces se lo sacaron ellos. El teclista hizo una banda después que se llamaban The Boys. Que eso sí sacaron varios discos y fueron más famosos. Entonces sacaron el disco ellos, o se lo sacó una compañía, muy poquitas copias, en Noruega o en... Sí, en Noruega, creo que es de Noruega o de Finlandia el Menda este de los Boys. Y cuesta 600 pavos el disco, tío. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y claro, lo tengo que tener. Y lo tuve, es una... O sea es una movida para... Para que me eche de casa a mi mujer. Fuiste a por él entonces. Sí, sí, claro. O te lo trajeron, quiero decir. Sí, sí, es que para eso sí uso internet. O sea, y es que tienes todo lo que quieras. Pero claro, es una putada, ¿eh? Pero es que es como que exacto, si no lo tengo. Vale. No soy feliz. Me parece genial porque significa que hay que apostar por, aunque sea por algo físico, por un objeto físico, algo que realmente te llena a nivel también espiritual y emocional, ¿no? Y Star Mafia Boy lo ha hecho con eso. Vosotros, en vuestro caso, ¿pensáis que habéis invertido en algún instrumento que queríais tener o algo así parecido relacionado con la música y que habéis tenido que pagar? Supravalorada, vamos a poner, pero que ha merecido la pena. Hostia, yo creo que no. Yo creo que, vamos, en mi caso desde luego no. Pero llevo invirtiendo toda la vida. O sea, entonces, porque el tocar hoy en día un instrumento, y ahora es como más sencillo porque ya no es tan caro como lo fue cuando yo empezaba. O sea, yo llevo tocando desde que tenía 13 años y tener una batería era una cosa complicadísima. No complicada porque no pudieras ir a comprarla, porque las tiendas estaban deseando vender baterías y de todo, pero, hostias, es que valían dineral. Hoy en día ya es distinto, hombre, los instrumentos buenos cuestan pasta. Y yo te voy a decir una cosa, yo me gasté un montón de dinero en la batería que llevo, pero la tengo desde hace más de 30 años. Es una gran inversión. Y bueno, pero está amortizadísima. Ah, pero vas cambiando los parches, las cosas, claro. No, más que los parches, cambio los platos. O sea, ¿rompes baquetas? Te puedo preguntar, ¿rompes baquetas? Sí, sí, sí, pero no tantas como... Sí, tengo debajo del sillín, parece que tengo un castor como animal de compañía. Pues parece un aserradero aquello. Uh-huh. Está lleno de astillas. Pero no rompo tantas baquetas y parches no rompo tantos. O sea, yo creo que hace 1000 años que no rompo un parche. Y uno de mis primeros correos electrónicos era Cozy rompe parches. Pero no. En cambio, los platos, bah, me los ventilo. Te los ventilas, ¿no? Pero a una velocidad que para mi bolsillo... Que es una putada. Porque pero vamos, esto es como el vinilo de los 600 pavos. De los Hollywood Brass. Cago en Dios. Fran está pensando en alguna penosa inversión. Es que yo prefiero, no sé quién estará escuchando esto, prefiero no decir nada. Eso es un pozo sin fondo, tío. O sea, claro. Si hablamos de mis vinilos, pero si hablamos de mis guitarras, sí, aparte que siempre quieres más. O sea, yo quiero una Les Paul y yo estoy todo el rato, mira, cariño, para Navidad, a mi mujer y... Pero luego te gusta llevarlas en directo o algunas solo, mejor no llevarlas a los conciertos. No, la mejor que tengo, que es una Custom del año 87, Esa es la que toco, una Les Paul Custom del año 87, naranjas y cherry. Aparte que fue un año de puta madre el 87 para las Les Pauls, como el vino. solo toco con esa. O sea, tengo 9 y solo toco con esa. Las demás las saco en vídeos y en movidas, pero yo solo toco con esa, que no se desafina, tío. No. Claro. Es la. Aparte, que no me mola llevarme, por ejemplo, me voy a tocar a La Coruña, cuando fui al garito este que ha comentado el chico este. Prefiero estar pendiente de una guitarra que llevarme 3, ¿sabes? Yo voy con mi guitarra y si pasa algo, pues ya hablo con el del otro grupo, si toco con otro grupo, que si pasa algo, yo le dejo mi guitarra y él, ¿sabes? Pues eso sí, las dejo siempre, no tengo problema. Pero, hostias, pero quiero más. Pero no voy a... O sea, los guitarristas son estos. La, vale. La última vez que di una Les Paul y la quería comprar, tío, preciosa, y me dijo mi mujer, pero si es que no entran en casa... Porque además, como soy un solista de ensayos locales por horas y lo pago yo, vienen mis músicos y ya está. No tengo un local como tenía antaño en otras bandas, que claro. Tienes ahí todas las guitarras. Entonces yo tengo una habitación chiquitita, que es la de la música, con todos los discos que he sacado, puestos ahí y tal, y todas mis guitarras, un par de Marshall, o sea, no se puede entrar. Tío, no dices, se puede entrar. Sí, no tenemos sitio y no vas a tocar con ella, vas a tocar con la Custom. Y claro, llevo 38 tocando y 38 años con mi mujer. O sea, me conoce muy bien. Dice, si vas a tocar con la Custom, no hay más guitarra. No es una cuestión de dinero, es sitio y que no la vas, claro, a utilizar. Qué bueno. Has comentado, esto me da pie porque os quería preguntar a propósito de lo que decía Jesús, que antes los problemas que uno puede tener en el escenario, una ronda rápida, con una respuesta rápida, los problemas que uno puede tener en el escenario a la hora de tocar, que se puede enfrentar, pues una caída, un tropiezo, que vosotros hayáis experimentado. Pero también, sobre eso que decía ahora mismo Mafia, si es mejor llevar un instrumento o tener controlado el menor equipo posible para que no os roben. Si os ha pasado en alguna ocasión que os ha desaparecido material, cables, pedalera, no sé. A mí me robaron la caja cuando se estaba desmontando, pero hace ya muchos años. Pero la recuperé. O sea, me fui, en Huesca fue, me robaron la caja y me fui por todo Huesca buscando, estaban en fiestas, hasta que ya a lo lejos empecé a escuchar un tacatá, tacatá, tacatá, digo, hostia, por allí resopla. Allí que me fui y la encontré. ¿Era una orquesta o...? No, era uno que estaba con muchas copas de más con los colegas, entonces se vieron muy arriba y cuando se estaba desmontando, estaban los técnicos desmontando, le quitaron la caja. O sea, el chaval no se dio cuenta, no daba abasto. Y te digo, desde detrás del escenario se la robaron. Y bueno, estaban en una placita y bueno, pues me fui yo con el bajista y con el técnico. No te estoy hablando, ¿no? Esto hace muchos años, estaba yo tocando con Ángeles del Infierno. O sea, fíjate si hace años. Y recuperé la caja. O sea, que aparte de ser ladrón era imbécil, claro. Bueno, sí, yo creo que era un borracho. Y se fue caneado, además. No. Yo cogí la caja y digo, vámonos, déjate de líos. A mí me quitaron una emisora en San Agustín de Guadalís. Me tiré una hora buscándola y estaba en el camerino. Y me cagué en todo, que me habéis quitado la emisora y allí hablando con todo el mundo, que me la habéis quitado, que me la habéis quitado. Y no, estaba en el camerino. Es que lo viste, pero chinadísimo, ¿eh? Pues me habéis quitado la emisora y nada, yo estaba en el camerino. No, yo por suerte no, hurto no he tenido. ¿Pero tropiezos en el escenario o cosas impensables? No, tropiezos no. A mí, yo hubo una época que me llamaban el contratado, ¿no? Porque me concentro mucho y a veces... No me muevo demasiado, no corro riesgo de tropiezo. Yo lo que peor llevo es la oscuridad, por ejemplo. Que de repente, yo que sé, tienes que entrar un solo, el técnico de luces considera que bonito apagarlo todo y decís, hostia. Pero un técnico de luces puede ser muy peligroso, porque si te pone las luces estas... Ahora están las estroboscópicas estas. Cago, no ves nada, o sea, es decir, ya puedes ver, pero como te las pongan en los ojos, te quedas sí, a cero. Sí, sí, sí. En tu caso... A mí no me roban ellos, tío. Yo le pego una paliza a un taxista y me he condenado a 2 años de cárcel, tío. Y no tiene que ver con que te roben, ¿no? Pero no. Yo tengo mucho cuidado. Mira, hice una gira con los Black Halos, que es un grupo canadiense de punk rock mítico. Y me contrataron, hice 20 conciertos en España, Inglaterra y Portugal. Y no nos robaba nadie, tío. 2 años antes le robaron todo el equipo a ellos. Todo. O sea, España no es Canadá. Ellos salieron, se fueron a comer, no sé qué, y les robaron. O sea, vino una furgoneta, les abrieron, les quitaron. Sí, porque a veces no es un oportunista que dice, hostia, mira, qué bien, ¿no? Yo creo que ya hay gente que... Sí, sí, sí. Porque les, a grandes... Les quitaron todo, grandes. Que era un equipo contratado de los promotores aquí en España, pero es una movida. Para ese concierto no tenían equipo. No tenían equipo. Entonces, la gira que hicieron conmigo no nos robaban ni Dios. O sea, decíamos, a ver, esto de puta madre tal, vosotros quedaos ahí, pero esto por turnos. Estaba Rick John, que es el guitarrista de Michael Monroe actual. Le dije, quedaos aquí, pero yo como, me meto antes como un bocata a lo que soy, y yo me salgo a la furgoneta, tío. Estoy ahí, me hago fotos, no sé qué, que estoy con los Black Halos, ¿sabes? Pero no nos roban, porque es que... Pues ya pones cuidado para que se nació aquí, claro, o sea, claro. Era una gira de tal, venga, vamos a comer aquí, dejábamos la furgoneta llena. Y es que hay aquí en España, tío, te vienen... Que nosotros cuando viajamos siempre una condición es que donde vamos con el equipo y la furgoneta, que el hotel donde vayas tenga parking para dejar el equipo, claro. Porque es una tortura. O sea, tú tocas en Zaragoza o me da igual, Sevilla o donde sea, y vas, tocas y luego te levantan el equipo y es que te hacen un agujero de la hostia. Yo aún así, normalmente pido que me pongan los amplis y tal, pero la custom me la subo al hotel. Claro, o sea, pero no, yo la batería no me la puedo subir al hotel. Sí, sí, lo entiendo. No por falta de ganas, pero son muchos bultos. Yo me acuerdo un batería de un grupo que me llamaba para que... Decías que cuando se terminó de tocar no tenía cómo trasladarla. Me llamaba para que le llamara la batería. Digo, si es que yo llevo mampara de seguridad en el taxi. Vosotros sabéis que yo soy taxista y que además lo trabajo. Y entonces me llamaba, Raúl, ven a buscarme. Que si es que esto no entra en... Se lo he intentado meter por partes, pero si es que no me quiere llevar ningún taxista la batería. Pero ¿cómo te van a llevar esa batería? ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? Lo que cuesta meterla, luego sacarle y tal. O sea, son anécdotas de este tipo, sí, ¿no? Sí, que tenéis los problemas, como problemas las baterías cuando no tenéis una manera de desplazar un instrumento. De poder llevarlo, claro. Claro. A veces piensa uno, seguro que se ha equivocado de profesión o de... No, yo lo tenía todo. Yo siempre lo tuve muy claro. Desde que tenía, ya te digo que llevo tocando desde que tenía 13 años. Uh-huh. Lo tuve siempre clarísimo. Oye, ¿desaparece la música? Alguien ha salido en la entrevista con Jesús. ¿Desaparece la música como la conocemos o ha cambiado mucho desde que vosotros estéis en ella? Lo que es la industria. Una cosa es la industria... Y otra cosa es la música sigue estando ahí, sigue habiendo talento, mira Jesús, o sea, y creo que hay un montón de... Y España tiene músicos muy buenos, con muchísimo talento y con muchas cosas que decir. Otra cosa es la industria y cómo funcione. Antiguamente, acuérdate que con 20.000 copias eras Dios y funcionabas a todos lados, y hoy en día la gente no va a los conciertos, no compra música, todo lo consume... de una manera rápida, gratuita. Entonces, el panorama ha cambiado mucho, pero el talento aquí hay muchísimo talento, pero mucho. Uh-huh. Yo, ahora que estamos con la promoción de este disco, que hemos contratado una empresa para que nos haga una campaña de publicidad, alucinaba porque cuando estábamos programando cosas y tal, y vamos a colgar esto de no sé cuánto, digo, no, pero no, pon más tiempo, dice, no, 30 segundos, como la gente le ponga más se pierde, digo, hostias, 30 segundos, tío, ¿cómo vas a poner 30 segundos de una canción? Dice, sí, luego ya escucharán más y tal, pero 30 segundos, yo me quedé flipado, tío. Para vosotros impensable, viniendo donde venís, claro, que lleváis 20 años, tío. 20 años como patente de corso, pero claro consumiendo música y demás, claro, y sabiendo lo que uno quiere escuchar o quería escuchar y debía escuchar, fíjate, acordaros cuando grabábamos, porque todos lo hemos hecho, escuchábamos a los locutores que eran más mayores y ponían las canciones en la casete, claro, y nos poníamos a darle al rec para grabar y se ponía a hablar, a pisar la canción y nos cagábamos en sus muertos, claro, ¿no? O las señales horarias. O las señales horarias. Ya fíjate, te dan unos segundos y quédate. Toma sí, eso, sí. Toma la tacita 30 segundos, café. Macho. Ya ves. No, también yo, por ponerme un poco en el otro lado, ¿no? Y que creo que también vivimos en unos, nos ha tocado vivir en esta etapa de la humanidad donde los cambios son mucho más rápidos. O sea, tampoco ha pasado nada que no haya pasado históricamente, ¿no? Siempre hay cambios. Lo que pasa es que antes los cambios eran muy lentos, casi no los percibías, ¿no? O sea, si no estaríamos tocando ahora la dulzaina todos y cosas de esas, ¿no? Pero la música evoluciona. pero ahora somos testigos de cambios muy, muy rápidos, ¿no? La música está, ha estado siempre y estará. A lo mejor estamos un poco abuelo cebolleta y es como, ah, pues es la música de ahora, pero bueno, también nuestros padres no comprendían muy bien nuestra generación y yo creo que eso es un ciclo eterno, de que cada generación tiene que romper con la anterior, ¿no? Oye, Mafia, yo creo que han cambiado también los ciclos de los formatos, ¿no? De los formatos a la hora de consumir la música. Por supuesto, ahora han cambiado las cosas y en parte era la pregunta iba por ahí referida. Ahora lo digital se come y quita todo lo físico y todo el arte que tiene, ¿no? Con lo cual se pierden muchísimas cosas. Pero la casete, por ejemplo, desapareció o se dejó de utilizar como el vinilo. En su momento decían que iba a desaparecer y el vinilo ahora ha cogido una fuerza que es muchísimo más caro y se sigue consumiendo, ¿no? Pero la casete, que yo sigo escuchándola en un equipo compacto que tengo, vintage totalmente, yo sigo poniendo casetes, igual que pongo vinilos, igual que cuando... Y yo. ¿Sabes? Bajo a correr, ya lo hago de otra manera, no me llevo el Wallman, pero tengo algún Wallman todavía que funciona con pilas. Entonces, las casetes, en tu caso, Mafia, ¿a ti te gusta utilizarlas y que la gente pueda tenerlas o por lo menos... No he sacado nada en casete, no has sacado, pero te veo como podría, la verdad. Lo que más me gusta es el vinilo. El vinilo, entonces. Lo de vinilo lo tengo claro. El vinilo es lo que más me gusta y trato de sacar. De hecho, odio un poco Spotify y todo esto y no me gusta para mi música. Lo tengo que poner porque es normal, es la forma de moverte ahora, de si quiero hacer un vídeo, quiero, o sea, porque sí que utilizo las redes sociales para promocionarme. Entonces necesitas tener la música en Spotify, pero a mí la gente que me escucha en Spotify y eso, o sea, yo lucho por seguir con lo antiguo, o sea, yo no es que sea abuelo cebolleta, es como un guerrero suicida, ¿sabes? Con una katana. Entonces, yo creo que, no sé, el último single que he sacado, que es, vas a pinchar un tema después, solo ese ni siquiera lo he subido a Spotify. Sí, pero los costes de sacar una cassette para los músicos hoy en día seguro que son más caros que hacerlo antaño, ¿no? Yo creo que es como un capricho. Es un capricho que a mí me gustaría tener algunas... O sea, por ejemplo, mi próximo disco, pues sacarlo en vinilo, en CD y en cassette estaría bien. Estaría guay, ¿no? La verdad que yo tengo la suerte de tener muchos seguidores que esas cosas seguro que, a lo mejor no en grandes cantidades, pero seguro que se agotarían seguro. El single... Solo quise sacar 100 copias, se lo dediqué a la memoria de mi padre y en un mes estaban todas vendidas. O sea, me guardé una que te lo he traído a ti, que es el 100 de 100. Joder, muchas gracias. Para mí ese detalle es muy especial. Tengo la suerte de tener unos seguidores que cualquier chorradita, cualquier historia, las púas, no sé qué, se vuelven locos. Lo que sí noto, y me jode, que no hay público joven, ¿no? Y eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Eso es... Yo cuando era un crío, pues era cuando más iba a ver bandas y cuando más... No tenía pasta, pero lo sacaba del... Me compraba la cinta del disco que me gustaba en el rastro, grabada, pero después juntaba y me compraba el vinilo. Claro. Y ahora no... La gente joven va a otra cosa, pero yo creo que ni les gusta el reggaetón ni nada de esto. O sea, es como música que ellos olvidan rápido y... O sea, es otra manera de consumir la música. Y entonces tú antiguamente, pues como nos pasaba a nosotros, o al menos a mí, que tú estabas deseando, venía X banda a tocar y ya estabas, lo sabías con muchos meses de antelación y estabas ya diciendo, hostia, yo tengo que comprar la entrada, el disco no lo tengo, a ver si me puedo comprar el disco antes de comprar la entrada para ir al concierto, y ya sabías la lección, ya sabías lo que querías escuchar y lo que ibas a escuchar. Pero ahora no, ahora la inmediatez de los medios, los chavales están con el teléfono, con, como decía Tom, que es lo que nos ha tocado vivir, pues fíjate, los chavales con 25, 30 años, y digo chavales, que los hay todavía muchísimo más joven, que olvídate, que del TikTok y de todo esto, o sea, 20 segundos. Pues después de estos minutos de reflexión y debate, vamos a entrar a escuchar y a conocer a Patente de Corso, y Mafia nos va a ayudar aquí a conectar con ellos, ¿no? Con las preguntas, porque seguramente que tendrás también inquietudes después de que hablemos. es Gabinete Mister Virus, programa de radio donde escucharías debates relacionados con la música y temáticas actuales con invitados muy variados, contando sus vivencias en tertulias entretenidas. Gabinete Mister Virus. Gabinete Mister Virus. En NH Magazine. Bueno, pues seguimos en Gabinete de Mister Virus. Os he puesto esta referencia musical que recuerda dónde estamos, pues, para pedir una opinión rápida sobre la inteligencia artificial, claro, si ayuda o no para algunas cosas como músicos. Yo no sé, a mí particularmente no me ayuda, o al menos yo creo que no, pero seguramente esto lo digo por el desconocimiento que tengo absolutamente de la IA. Yo siempre he sido más proclive al trabajo, al esfuerzo y a las horas de estudio y ensayo y a darle todo. Y entonces, no sé, el hecho de que es que no sé cómo funciona. Entonces, por eso de la ignorancia es muy osada. Entonces, prefiero no meteros ahí, ¿no? En la IA. A mí no me gusta nada, vamos. O sea, no pero nada. La opinión, claro. Yo vengo de los bluesman y de lo básico, tío, ¿no? Y de tocar, tronco. No puedo con esas mierdas, de verdad. No puedo, tío. No. O sea, yo lo único que utilizo la IA es por mi ego. O sea, le pregunto al móvil, ¿quién es Francisco José Rodríguez Pinto? Y cuenta un montón de historias que flipo. O sea, ahí sí me siento un rockstar, digo. Lo que pasa es que después dices, hostias, esto. ¿Quién es Francisco José Rodríguez Pinto? Es Star Mafia Boy. Y te, ¡buah! Me cuenta mi vida, pero de una forma que te cagas, ¿no? ¿Y quién es Star Mafia Boy? Star Mafia Boy, su verdadero nombre es Francisco José Rodríguez Pinto. Y otra vez, o sea, ha hecho giras por aquí. Todo es verdad. Me lo recuerda. O sea, yo soy un rockstar, pero a veces se me olvida, casi siempre. Y eso lo utilizo para el ego, es lo único. Y para tocar, no me jodas, tío. Eso es una puta mierda, tío. Claro. O sea, eso es una puta mierda. Yo antes decía, ahora que lo has mencionado, te decía que eres pues, lo que tiene ser un rock and roll star, pero te lo decía no en ningún aspecto negativo. Yo pienso que... No, pero sí mola, tío. Pero a lo mejor tú le dices a alguien que eres un rock and roll star y a lo mejor se piensa que lo estás diciendo de modo peyorativo, ¿no? Yo no se lo digo a la gente. Pero hombre, depende de cómo te lo digan. Pero yo creo que cada músico se tiene que sentir un rock and roll star cuando se sube a un escenario. Está claro, para tío. Darlo todo a un, y luego le vendrá el bajón, como le pasa a todo músico cuando termina una actuación, claro, porque es la manera de creer en sí mismo, ¿no? De ir más allá de lo que cuando uno puede. El bajón después de preguntar a la IA, cuando pasa un poquito, digo, hostias, estoy ahí buscando los conciertos, tío, y me está intentando vaciar la peña de las salas, pues dices, hostias, la IA. Pero vamos, que está claro que tienes que creerte el mejor para subirte al escenario, como decía Pepe Risi, tío, y yo estoy aquí muy contento de estar con vosotros, tío, que sois la hostia y el chaval que ha llamado. O sea, Jesús Suárez. Estoy de acuerdo contigo, hay mucho talento en España, mucho talento. Y de gente que lleva muchos años, gente nueva. Y eso es lo más bonito, lo más importante, tío. Pero, coño, sin maquinitas ni mierdas, hostias. Bueno, estamos en tiempo de patente de corso. Gemini es el nuevo disco, uh-huh, que ya lo sacasteis hace algunos meses y que supone también andar un poquito por el filo o directamente por la celebración de los 20 años desde que comenzasteis a funcionar, ¿no? Uh-huh. Y además haciendo cosas diferentes en formatos, porque yo recuerdo tener, bueno, de hecho he traído uno por aquí, como ejemplo, el disco From Hell, que tiene, no es el único, un formato tipo cuero, muy suave, que esto le da también un valor a los trabajos, ¿no? Este es el CD, pero yo no sé si en vinilo también salió así. No se podía conseguir, supongo, pero bueno, a lo que siempre os ha gustado, con el paso de cada cosa que habéis ido haciendo, entregar algo físicamente distinto. Siempre. Siempre. Siempre. ¿Dónde nos situamos cuando empieza Patente de Corso? Por ponerle un poquito en antecedentes a los oyentes. Pues fíjate, ya han pasado 20 años y Fran y yo nos conocemos desde hace muchísimos más. Hemos venido tocando juntos en otros proyectos, en otras cosas, cada uno con su carrera individual, hasta que de repente pues pensamos que queríamos hacer una banda con identidad propia y decir, joder, no quiero hacer nada comercial, no queríamos, ¿no? Y un día tomando una cerveza, hostia, pues tío, hay que hacer algo distinto y algo que podamos desarrollar lo que tenemos en la cabeza y, aunque no sea comercial, que sea para nosotros. Y ese fue un poco el comienzo de Patente. Y empezamos a hacer el primer disco, pues son temas un poco, porque es cuando se juntan cinco músicos, empezamos a llamar pues un cantante, dos guitarristas, y salen ideas que al fin y al cabo, bueno, pues va tirando, va cogiendo forma y ha ido el grupo progresando gracias a todos esos músicos que han ido pasando, que han sido muchos. Y del origen solo quedamos Fran y yo, y bueno, pues de aquel tiempo ahora llegamos a Gemini. Y digamos que es el disco que ahora mismo nos está definiendo, ¿no? El tipo de rollo que nosotros queremos defender. Son temas, no nos importa, no tenemos complejos, son temas largos. 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos, hay temas larguísimos. Bueno, de hecho lo habéis sacado en formato doble. Sí, porque no cabía en uno solo. Porque no cabía, pero estoy hablando del CD, que es lo que tengo, pero esto ha salido en vinilo también. No, todavía pero no. En vinilo tendría que ser cuatro. Tendría que claro. ser cuádruple. Claro, qué maravilla, ¿no? Ya sí. No sé si vosotros decís lo mismo a la hora de... Claro, ahí estaba el problema. La idea era que saliera en vinilo, pero hemos retrasado un poco. De hecho, este disco era un disco doble. O sea, no es doble. O sea, tú tienes el disco es doble físicamente. Tú abres el Digipack y son dos CDs, porque el disco dura como 80 y muchos minutos. Entonces, en un solo CD no cabe, había que poner dos. Pero esto era el primer CD de un disco doble. O sea, Gemini es parte 1. Hay una segunda parte que se grabará después. Uh-huh. O sea que ya el proyecto era muy ambicioso. Es un disco de concepto, pero que imagino que habéis bebido de vuestras propias fuentes a la hora de hacer otros discos de concepto, como era el de Jazz, el Destripador, claro. Que sacasteis años atrás, ¿no? Que era From Hell. Sí. Sí. Sí, sí, From Hell era un conceptual, una idea que creamos sobre Jack el Destripador, y como nos gustó tanto cómo desarrollar la historia, cómo pues un poco investigar también, a ver qué por dónde tirarle y tal, y pues bueno, vamos a hacer otro más. Teníamos varias ideas y al final elegimos una que nos presentó Tommy, y la verdad es que nos costó, pero nos gustó y bueno, pues ahí tiene ese resultado. Que hacer un disco conceptual es realmente un reto, porque es una cosa complicada. Ya nos pasó con From Hell, como dice Fran, y realmente nos encantó el proceso, más que el resultado, que por supuesto nos encantó, pero el proceso es que es la hostia, porque tú haces una historia o creas una historia como es ahora Gemini. Y esa historia la tienes que desarrollar en capítulos. Cada capítulo es un tema que por sí mismo es un tema individual, pero al mismo tiempo forma parte de un todo. Entonces tienes que relacionarlos y está todo relacionado. Entonces esa forma de trabajar nos encantó en From Hell y quisimos repetir porque nos moló mucho. Y la gente entendió, tiempo pasado, entendió el concepto, lo acogió bien, o os dijo... los habituales a lo mejor u otros, bueno, suelen ser habituales quien opina, me mola más que tiréis por canciones de otra manera, que pregunto, no sé si os encontraste con referencias diferentes. No, tuvimos buenas críticas desde el principio lo comprendió y lo entendió bien y la verdad es que gustó. Nos dio por hablar por Jack el Destripador porque nos parecía que entonces, cuando empezamos con esto, no se sabía quién era Jack el Destripador, que ahora ya sí se sabe. Ha habido investigaciones y ya se sabe, pero entonces no. Y bueno, pues fue un tema que salió y nos pareció que en ese momento nos daba juego y bueno, pues desarrollamos. En este caso, Gemini es una historia que es obviamente ciencia ficción. Y aquí el resultado, bueno, es complejo, es una historia que te tienes que tienes que leerte las letras, tienes que meterte un poco en el personaje, en los personajes, porque aquí jugamos un poco con el rollo del multiverso y de los universos paralelos. O sea, es una historia de ciencia ficción muy entretenida y te va llevando a dos épocas muy distintas. Hemos situado el disco está orientado en el Japón, toda la temática y todo el artwork está hecho muy japonés. Y está, digamos, como te decía, en dos universos, hemos jugado con esa posibilidad, y uno lo hemos situado en el Japón feudal de los samuráis y en otro el Japón actual, futurista, de la Yakuza. Y entonces hay dos personajes, cada uno en un universo, pero que podría ser el mismo personaje. La Yakuza, hay que decirle a la gente, las mafias japonesas. Sí. Japonesas. ¿Estuvisteis alguno en Japón en alguna ocasión? No. Por buscar la inspiración. No, a mí siempre es una cultura que no sé, me ha resultado siempre como hipnótica, me hechiza, no sé por qué. Desde muy pequeño era como, no sé. Y luego, claro, yo he consumido manga, anime y todo esto, porque es que videojuegos y todo esto me parecía, no sé, una especie de cosa ahí increíble, ¿no? Y siempre me ha inspirado mucho el tema de Japón. Es increíble. Pero no he tenido la oportunidad todavía de ir. Yo he tenido ocasión de estar en distintas partes de Japón y Tokio es increíble, pero a propósito de lo que estás diciendo, hay calles enteras que son están llenas como si fueran de polígonos, que en cualquiera de las tiendas que entres, que hay decenas, cientos, es increíble, solamente tienes manga o videojuegos o cosas relativas al anime, y de hecho por las calles hay gente disfrazada. Sí. Vestida como tal, como los heavies de la Gran Vía están en Madrid Rock, en la puerta de lo que era Madrid Rock, ¿no? Por ejemplo, pero aquí gente que realmente está muchísimo más maquillada y que todo eso lo lleva interiorizado. Y es increíble, porque no vayas a meterte a alguna de esas tiendas a buscar alguna referencia de un DVD de música, porque a mí me ha pasado, pues no vas a encontrar nada. Es todo exclusivamente dedicado al anime, al manga, y es un mundo completamente... O sea, distinto a... Es un mundo, yo por amigos y eso sé que, por ejemplo, hay gente que se disfraza de rockers, pero de rockers de... O sea, de su tupé de... Sí, están en un parque. De 50 y se van a un parque y ponen una música y empiezan a bailar ahí como locos con sus chupas de cuero. Y luego hay gente que se viste de la época victoriana igual, sí. Quedan en un parque y todos van de victorianos con sus sombrillas y sus sombreros de copa. Y que en ciertas estaciones están ahí disfrazadas y vestidas y quieren darte abrazos, sí. Y te los dan, pero con mucha autenticidad, ¿no? Es que se dedica a eso, ¿no? Sí, o sea, sí. Chicas vestidas de cuero, os iba a decir, de cualquier cosa, ¿sabes? Pero realmente sorprendente, atractivo y es un mundo paralelo. Bueno, volviendo al concepto, el concepto de vidas paralelas de la protagonista, da lugar también, o se busca que la gente reflexione, ¿no? Cuando lo sigue. Sí, también a raíz de esto, ¿no? De ese contraste que tiene Japón, ¿no? Siempre ha tenido ese choque de una cultura muy, muy, muy tradicional que han intentado mantener siempre y a la vez como el avance tecnológico, que ahora ya no tanto, pero siempre han estado como muy por delante, ¿no? Y ese contraste, pues no sé, quizá por casualidad, el ambientarlo en Japón es lo que se lleva en el disco, ¿no? Y es un poco hablar de esa reflexión del contraste que todos tenemos, el ser humano, capaz de las cosas más asombrosas y las más abominables, ¿no? Y cómo gestionamos eso, ¿no? Porque todo el mundo se considera a sí mismo una persona excelente. Nadie cree que diga, salvo algún psicópata, que es malo, ¿no? Pero siempre estamos lidiando con esa dualidad y es un poco todo lo que... O sea, todo el imaginario del disco gira un poco en torno a eso, ¿no? A dos protagonistas con una historia común, pero que se bifurcan, ¿no? Porque una toma una decisión y otra toma otra y son caminos divergentes y bueno, pues se puede tomar como eso, como una historia de universos paralelos, una historia de ciencia ficción, una fábula o como una especie de proceso interno, ¿no? De una persona superando un trauma y como a través de una fantasía de decir, no, pues esta es la mierda, con perdón, que me pasó a mí, pero bueno, en otro mundo, en otra historia, en otra realidad, pues a lo mejor hubiera hecho está otra cosa, ¿no? Los protagonistas se puede decir, igual no, no sé si es spoiler, decir ¿no? que se trata de la pérdida de un padre, ¿no? Sí. Y es la hija la que se mete en los... En los diversos paralelismos, ¿no? De, uh-huh. Eso lo vas a explicar tú mejor, el concepto, sí, bueno, el desarrollo. Ese, porque... ese fue el detonante, ¿no? El detonante de una chica que, o sea, una, cuando es pequeña, ¿no? Apenas tiene 6 años, como dice la letra, y bueno, pues se ve en una situación en que el padre tiene que sacrificar, ¿no? Por un bien mayor. Eso sí que ya no vamos a hacer el spoiler, pero bueno, se sacrifica. Y eso es algo que a una niña pequeña pues no comprende, ¿no? Ese sacrificio. Con lo cual, pues a partir de ahí vive como un poco con el rencor hacia el padre, con ese odio de decir, joder, me has dejado aquí abandonada, ¿no? Y ahí es donde la otra protagonista, ¿no? Esa otra versión diferente, ¿no? De otra opción que podía haber cogido, al revés. Igual, el padre se sacrifica y... Y eso le produce, al revés, admiración, ¿no? Y eso le condiciona una vida totalmente diferente, ¿no? Donde comprende que el sacrificio por los demás pues es importante, ¿no? Bueno, es interesante y además llamativo lo que estáis contando ya. Yo he escuchado el disco, pero quien no lo haya hecho todavía seguramente que quiera conocer más. Y ya sabiendo que habrá una supuesta segunda, una continuidad, vamos a decir, ¿no? Porque me imagino que tú te has puesto a escribir como un loco. Oye, sí. ¿Y ha sido todo eso difícil luego encajarlo musicalmente? Las letras estaban, pero luego encajarlo musicalmente. Sí, ¿verdad? Me ha recordado un poco lo que decía antes Jesús, ¿no? Cuando ha presentado el tema este diciendo... Bueno, este tema va de las pesadillas. Jesús Escoci. No, Jesús es el... Ah, perdona, Jesús, vale. Que decía, ¿no? Yo quería crear un ambiente de pesadilla para este tema porque... Y eso ha sido un poco lo difícil, ¿no? Luego crear esos ambientes, ¿no? Porque teníamos ya unas músicas ya hechas, porque, como dice Javi, siempre empezamos por la música y ahora dices, vale, ahora tenemos estos temas, tenemos esta historia, ¿cómo...? Cómo amoldamos una cosa a la otra, y eso bueno, fácil no ha sido tampoco. No, fácil no es. Bueno, Javier Escoci. Sí, Jala Jota. Es que vivimos, perdona, venimos de una generación, no sé si eso ocurrirá con los nuevos chavales, los nuevos músicos, pero en una generación en la que todos tenemos apodos o motes, ¿no? Claro, sí, yo llevo toda la vida Coffee, siendo Coci. El Fran, el Tommy, que en realidad no es Tommy, pero es su apodo. Aquí está Mafia, claro. Os habla Virus. Entonces, es como... Sí, está, bueno, como en la trena. Lo que decía Tom, nosotros siempre hemos compuesto primero la música, aparte porque somos unos músicos muy inquietos, entonces siempre estábamos, y de hecho nos costó mucho decidir qué temas iban a estar en este primer volumen, porque había muchísimos temas más. Entonces, en el momento que tienes toda la música, luego, bueno, decides de qué vas a hablar, y una vez que tienes la historia, lo complicado, pero también es muy, muy entretenido, es el decir, bueno, pues este tema, y luego se han hecho arreglos. Es decir, tú dices, pues mira, este tema va a hablar de esto, porque yo creo que este tema tiene la tensión necesaria para que se desarrolle esto que queremos contar. Y aún así lo enfocas y dices, venga, repartes un poco los temas dependiendo de lo que quieres hablar. Pero luego al mismo tiempo dices, joder, es que en esta parte necesitamos que haya más tensión o que haya más drama o que haya más... Porque entonces hay que jugar mucho con la dinámica de los temas y hacer que la cosa, tanto la historia con la letra, se amolde a la música y entonces... Y viceversa, ¿no? Vale. Y entonces ahí le habéis metido algo de presión al cantante, a Oscar Awake, también, con su nombre. Awake, a la hora de decir, tú esto lo tienes que transmitir de esta forma, ¿no? Claro, es todo interpretación. Date cuenta que él va jugando con los personajes. Encima son dos mujeres, son dos niñas. Y él ha tenido que interpretar todo esto. Y cada estado de ánimo de las niñas los tiene que ir reflejando en cada canción. O sea, tiene un currazo, Oscar. Sí, ha hecho una labor de la hostia, o sea, yo te lo digo que pero decir. Un currazo. Vale, para darle un poco más de color y que la gente se anime a seguir este proyecto hecho realidad. Bueno, primero hay que decir, no se nos olvide que vais a tener un concierto de presentación uh-huh. en The Rockland que está en Coslada, ¿no? En Coslada. En Coslada, este sábado. Este el sábado, sábado 29. Sábado 29, que es ya. Pero a través de vuestra página web de Patente de Corso, uh-huh, dais la posibilidad a la gente haciendo un pequeño test, muy, muy interesante, llamativo y diría hasta divertido, para que haciendo ese test consiga una entrada. Efectivamente. Y vaya, ¿no? Es la única manera de conseguirla. O sea, yo creo que ese test debería hacerlo Star Mafia Boy, porque le va a molar de qué va y los resultados. No vamos a decir todas las pruebas. ¿Para la katana? La katana se va a rifar ahí en el concierto. ¿No lo dicen? Aquí lo que hemos hecho ha sido enviar ese test a todo el mundo para que al hacer el test, bueno, pues tenías, digamos, el acceso. O sea, esto es una forma de jugar. Pero luego, al mismo tiempo, había la posibilidad de hacerse un vídeo selfie contando nada. Hay una serie de preguntas. Entonces, hay más posibilidades de que te toque la katana, que la katana se va a sortear por sorteo, pero hacer luego trampa. No, se va a sortear. De hecho, con lo del test hay muchos, a ver, se van a sortear discos y camisetas y alguna que otra cosa, pero la katana va a ser por sorteo, o sea, que está todo el mundo en el mismo saco. Pero para poder ir al concierto, que el concierto es a puerta cerrada, no hay entrada, no hay venta de entradas. Sí, pero creo que ya no hay tampoco. Pero bueno, de todas las maneras, el test sí está disponible para conocerte más. Ahora nos vais a decir cuál es el algoritmo que habéis utilizado o cómo es esto, ¿no? Gemini es el nombre del disco, de la primera parte del disco. Y luego pues te hace buscarte a ti si eres defensor o destructor con las respuestas que tú tengas a esa página web, que son muy rápidas y que hacéis preguntas pues variadas, ¿no? Como si te motiva más romper las reglas que seguirlas, o te consideras una persona que busca calmar los conflictos. En fin, una vez que respondes hasta 10 preguntas, ¿no? Hay un resultado. Puedes decir sí, no, o a veces. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. ¿Y qué te ha salido? Pues mira, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Dice, tu equilibrio interior. Defensor, 75%. Eres superdefensor. Destructor, 67%. Eres superdestructor. Es lo que sale. Entonces dice, eres un escudo nato, cuidas, calmas y priorizas el bien común, rompes lo necesario para avanzar aunque haya incomodidad. Tu alma guía tus decisiones, tu fuerza de instinto transformador rompe límites para avanzar. Enhorabuena por tu espíritu Gemini. No sé si esto se lo dicen a todo el mundo. No, porque eso depende de las respuestas que tú hayas hecho. Ajá. Bueno, entonces, yo teniendo estas referencias, digamos que la lío mucho o estoy en una... La lías parda, Raúl. Por eso quiero que lo haga para ver si esto, si salimos igual o no, que lo haga él en su teléfono. Sí. Yo estoy calmado, ya estoy calmado. Vamos, yo desde que dejé el alcohol, que yo no sé si llevo 22 años sin beber. Lo malo que me meto mucha cocaína, pero vamos. Pero el alcohol lo dejé. Bueno, no, yo no me peleo. No. Hay que diluir las cosas, hay que diluirlas con agua, aunque sea con agua. Claro, tío, con agua sube más. Si le echas cola, se vuelve todo efervescente y los tropeas. Claro, desde que me pasó lo de la cárcel, tío, no me meto. Solo me peleo para defenderme. Claro. Pero esas cosas, no, pues a lo mejor este test Gemini a ti te venía bien para ver. Es como cuando te analiza, no lo sé, pero eso quiero saber el algoritmo. Además soy Gemini. Como Gemini. Cuando te analizan el año que haces de prueba. Oye, yo estoy, aparte de la cocaína y tal, estoy flipando con vosotros. O sea, me encanta todo lo que estáis contando y a mí me encantan los cómics, me encantan los libros, las novelas, los films. Y estoy flipando. Muchas gracias. Estoy flipando porque, aparte, tengo una pregunta para ti, para todos. ¿Quién es Jack el Destripador? ¿Quién es? Pues salió que era un... Creo que era rumano. Sí, descubrieron. O sea, cuando nosotros hicimos el disco no se sabía. O sea, uh-huh. De hecho, hubo un mogollón de teorías, muchas muy, muy rocambolescas, ¿no? Como que había gente de la Real Sociedad, de la realeza. Yo creo que durante mucho tiempo era sospechoso, siempre decían que era, obviamente, que tenía que tener a la fuerza conocimientos médicos y sospechaban de que para médico, tapar los trapos sucios de no sé quién era, si era un Carlos o Enrique, no me acuerdo quién era, el sí, bueno, que tenía sus rollos con prostitutas y que un médico, un cirujano real fue el que interpretó. Pero esto. Nuestro Jack pero... Destripador era una tía. Ajá. Nuestra historia es una tía. Nosotros tuvimos que hacer una investigación. Date cuenta que nosotros, los medios que dispones, pues aparte de leer cómics, ver películas y documentarte con libros y tal para llevar esta historia de Jack el Destripador, pues bueno, pues te documentas, miras y tal. Y de todo lo que había muchísimo y no se sabía quién era, pues nos parecía muy interesante porque también hubo sospechosas de que fueran una mujer. Entonces eso nos llamó muy mogollón la atención y tiramos por ahí. Uh-huh. Y nosotros desarrollamos la historia, que es una historia realmente ambigua, porque no estás diciendo desde el minuto cero quién es. Nosotros dejamos un poco al imaginario de la gente que lo lleve a su terreno, pero siempre desde el punto de vista que a nosotros nos molaba que fuera una tía, uh-huh, la que era Jack el Destripador. Y entonces hicimos todo el disco jugando con eso. Y ahí está. Y hace pues relativamente poco, yo hace poco leí la noticia de que ya se sabía quién era Jack el Destripador. ¿Y quién era? No ahora mismo no te puedo decir, no recuerdo, pero sí creo que era un... Sí, era un... Yo es que me he enterado ahora, no sabía que ya... Pero, sí, tenía... joder, buscarlo en internet. Pero claro, tú no le preguntas por ti a ChatGPT, pregúntale por el Destripador, a ver qué te dice. Igual te dice que eres tú también, joder. Es que ha apagado el móvil, tío, porque estaban llamando. Tío, no, pues en la IA seguro que te lo dice. O a lo mejor pasa con las tumbas de algunos músicos que están en distintos sitios. Te da varios nombres. Puede ser. No, yo lo que sí recuerdo, vamos, es que me da miedo equivocarme, pero vamos, claro. Yo creo que era rumano, tío. Es que yo lo último a mí... Pero no lo digo de mal rollo, sino, joder, pues podría decir que era portugués, pero no, en este caso era rumano. Me interesa mucho el tema. Vamos, yo estaba en Rumanía, porque también me mola mucho el rollo de Drácula y tal. Estaba en lo que era la antigua Valaquia, que es de donde era él, en Transilvania. Y en Rumanía no hay, no ves, los gitanos rumanos están por el resto de Europa, o sea, ves más aquí que allí, claro. Allí ves unos pibones, tanto rubias que vienen de los alemanes o morenas que vienen de los turcos, que te cagas, o sea, es increíble. Y lo último que yo vi en un documental sobre Jack el Destripador era... se decía que podría ser un tipo que era uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, que hizo, es un tío, que esto es real, hizo un hotel cuando hubo, no sé si fue en Chicago o donde fue, o en Boston, no recuerdo bien, hizo un hotel y era para matar a gente. Qué fuerte, de verdad. O sea, hizo un hotel. Hay una serie que se llama American Horror, que una de las temporadas está basada en ese tipo. Hizo un hotel para matar a peña, tío. O sea, había algo especial en la ciudad tal, y cogía como mujeres y estaba el hotel diseñado para matar a la gente, con cámaras de gas, con historias, y mató un montón de peña. Y se dice que podría ser, porque estuvo por esa época... En Londres. Ajá. Y que podría ser ya es que el Destripador. Es que eso que tú cuentas, nosotros en todo lo que nos intentamos documentar, venía, o sea, había sospechosos que se pensaba que era el auténtico Jack y digamos que emigraron a Estados Unidos. Y luego hubo asesinatos allí muy similares. De hecho, el último tema que cierra el disco de Frongel, se llama Origen y Legado. Y hay unas músicas así, hay, bueno, pues de repente al final se oye un barco que tal, que zarpa, y es como que el protagonista, nuestra protagonista, se va de Inglaterra y se va para Estados Unidos. Entonces nosotros dejamos esa puerta abierta porque estaba todo, no queríamos dar puntadas sin hilo, ¿sabes lo que quiero decirte? O sea, que sí, tiene mucho de eso. Pero en las letras no lo mencionáis, ¿no? Es que la imaginación tiene que hacer algo, no podemos decirlo. No, claro, todo. Lo veo ahí a Fran a todo trapo buscando. No, en internet. Porque es que aquí no se sabía. Aquí no se sabía. No. Claro, es que este disco ya tiene. ¿Lo pone? Aquí sí, bueno, el amigo de este, el Chato, ¿no? El Chato GT. Habla de que hubo en 2014 un estudio de ADN que probablemente partiendo del ADN podían saber más o menos a qué etnia o población. Y acabó llegando a la conclusión de que podía ser un barbero polaco que vivía en Whitechapel. Pues no era rumano, pues era polaco. Lo que dice también es que al parecer el estudio no era muy riguroso, o sea que se ha descartado mucha... O sea que no está, no está claro. No, no, está no claro. Sigue sin... Y tampoco se podía, más allá de saber que podía ser un barbero o algo, que también un barbero en esa época era casi un cirujano, o sea que no, no había mucha diferencia. Sí, pero el barbero tenía que ser, porque cómo manejaba la cuchilla. La cuchilla, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar de esa katana, y ahora escuchamos algo de la música de este disco. Pero yo creo que tiene mucha inquietud Mafia por saber la katana, la dimensión que tiene, si corta papel o cartón o tela. Y habéis dicho que se va a sortear, sí, se va a sortear. Se va a dar una katana de verdad, no va a ser de juguetes. ¿Una katana de qué dimensión? Es que Mafia tiene, yo creo, que mucho interés porque él ha hecho artes marciales, ¿no? Sí, sí. Y aparte, un día a la semana hacíamos armas. Y sí, la katana, la espada, ¿no? Cáliz. A ver, esto es una réplica de la katana de Kill Bill, de la que hizo Hattori Hanzo, ¿no? De la peli. Pero que ya somos muy frikis en muchas cosas, y aunque no tiene mucho que ver con la historia, ya nos parecía hacer un doble rizo, ¿no? Y que tuviera algo de similitud con Kill Bill. Pero bueno, la katana es grande, ¿eh? Es una katana a tamaño normal, y además está grabada con la fecha del evento, con patente de corso. Es un detalle, es una cosa curiosa. Yo tengo una colección de tengo una mesa en el salón con un cristal y tengo una colección de armas blancas, de una katana, que por cierto se la saqué al vecino de enfrente porque suele salir su mujer por ahí y tal, y yo me quedo mirando porque yo estoy en mi casa. La mujer sale también vestida, con poca ropa. A ver si me va a escuchar o algo. Que está el Mafia hoy, tío. Muy famoso. Y me acuerdo que una vez el tipo, pues como yo estaba así mirando, pues salió y se me quedó mirando. Y entonces abrí la mesa, que se abre así, y saqué la katana y un trapo y la saqué y la empecé a limpiar. Y le miré y... Pero esto me recuerda más una escena de Psicosis que... No, tío, yo qué sé, yo soy de Lavapiés, pero me mudé a Villaverde, que son barrios muy chungos. Pero no es de más datos ya. Son barrios muy chungos. Son barrios muy chungos. Bueno, el caso es que causó el efecto que tú buscabas con la limpieza de la katana. Sí, sí, sí, total. La mirada desapareció y las cortinas se cerraron, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es una bonita historia. Yo creo que lo que va a ocurrir cuando sorteéis esa katana, que va a estar muy pendiente Mafia, es saber quién la ha conseguido y se la va a recomprar. No va a importarle pagar lo que sea por conseguir algo. Como el disco de los Hollywood Brands. 600 por un vinilo. Bueno, pues está muy bien, la verdad. Quiero la katana, hostias. Está muy bien. Yo voy a intentar estar en esa fiesta de presentación con vosotros y con todos los que estén allí. Y voy a tomar datos y nombre para luego pasárselo a este. De quien, bueno, además, el evento va a ser el sábado 29, o sea, es que no queda nada. Y además de los sorteos, va a haber sorpresas. O sea, hay que decir que va a haber gente por allí. Sí, porque es un concierto barra... Es un evento, realmente no es un concierto al uso, porque no vamos a tocar todo el disco, vamos a hacer una selección de los temas, voy a decir de los mejores, pero no es así, es porque no, es muy difícil elegir qué tema tocas y cuál no. Entonces hemos hecho ahí casi por azar una selección de temas y luego pues va a haber, ya te digo, sorteo, va a haber gente que va a estar en ambiente, pues haciendo alguna performance, y bueno, pues es un poco el poner del largo, no un concierto tradicional, sino bueno, es un evento. Y por eso no hemos querido hacer ni entrada, que sería lo típico, sino hacerlo por invitación. Vale, pues vamos a escuchar luego daré cuenta de todo esto. Vamos a escuchar Katana, que es el tema que cierra el disco. Vamos a ajustaros de hora, pero como luego tenemos el podcast y estamos en streaming también por Asalta Mata Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, que vaya web que ha puesto aquí mi amigo Santi, y por LH Magazine nos vamos a quedar un poquito más de las 11 para terminar de hablar con Mafia y escuchar y saber sobre Warrior y también su trayectoria. Katana, son patente de corso. su dirección. Cada paso es un eco y una senda que se escribe. Mirar atrás ya no es una opción. Que hacer con la carga de una imagen que gobierna la sombra paterna. Oscuridad. Pues así suena el final de del disco de Patente de Corso llamado Gemini, que venía con este tema final, temas largos, pero con muchos cambios de ritmo, con mucho contenido como ese Katana, y que pone punto y final a su tiempo de entrevista, aunque seguimos con ellos ahora para iniciar el tiempo de entrevista con Star Mafia Boy, y que a él lo he dejado para el último momento porque los últimos eran los primeros y tuvimos a un gran primer músico, que era Jesús Suárez, que nos hablaba de sus 38 pasos tan importantes y que nos lleva a sus 38 años, casualmente. Cada paso, podríamos decir que es un año, ¿no? Entonces, esa es la conexión que nos ha dado Jesús de sus 38 pasos a tus 38 años. ¿Cómo? Sí, realmente yo creo que llevo más, porque empecé a los 12 a tocar, a aprender guitarra clásica. Y bueno, después me metí con el Jero, que me diera clases, estuve 3 años con él. ¿Jero Ramiro? Sí, sí. Y nada, desde el 87 sí empecé a tocar en bandas. Ah. Oye, ¿y cómo situamos el comienzo? Yo te voy a dar una pista, porque estaba rebuscando entre los estantes. Para algunas cosas yo soy muy caótico, para otros soy ordenado. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, hay que vivir en un pequeño caos siempre en tu vida para que sea más divertida, ¿no? La vida, ¿no? Entonces, me he bajado este disco que yo creo que es de lo más antiguo que tengo tuyo, que es de Ausentes. Uh-huh. Pero no es de tus comienzos, porque tú, 38 años son anteriores, ¿no? Aquel disco se llamaba Tú no lo entiendes, pero las muchachitas sí. Sí, sí. Era cosa del cantante que estaba un poquillo así. Era un Jim Morrison que... Nada, Juan, un tío de puta madre. Que sí, esa fue mi primera banda seria, digamos. Estuve tocando en bandas de punk rock y de hardcore y tal para pillar tablas. Y esa fue nuestro proyecto serio, que es... Todas las compañías estaban locas por pillarnos y tal. Era cuando estaban los Héroes del Silencio pegando... Y éramos más rockeros nosotros que los héroes. Y nada, al final no nos cogió. Fue como los Hollywood Brats estos de los 600 pavos. Hostias, pero por este disco no te van a pagar, o sí, a lo mejor tanto. No, por eso no, pero por el segundo mío 250, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, hablábamos de este. Oye, desde que comienzas a dar clases con Jero y empieza ahí un poco del camino que tú quieres buscar, uh-huh, hasta llegar a Ausentes, por tomar un punto de referencia, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente Jero me dijo a mí y a unos cuantos, ya no os doy más clases, lo que tenéis que hacer es meteros en una banda y tocar, que cada día de ensayo va a ser como 5 clases. Y bueno, pues hice eso. Lo que te contaba, empecé a tocar en bandas de punk rock y tal, y yo realmente quería tocar rock and roll con, pues, básicamente lo que sigo haciendo hasta ahora, o sea, con mis influencias del glam, de David Bowie, de Johnny Thunders y... Supongo que Hanoi Rose también. Hanoi, sí, ese rollo, New York Dolls, Kiss es mi banda favorita. Y mezclar todo eso pues con Ramones, con Sex Pistols, con lo que es el punk rock clásico, ¿no? No me mola mucho el punk rock de aquí, de este país. O sea, a mí es que el Calimocho no me ha ido nunca. Pero bueno, aquí en este país ha existido otro tipo de PAM, a lo mejor, bueno, cada comunidad o cada ha tenido sus propias corrientes, ¿no? Sí, o sea, sí. Del radical vasco. Sí, pero vamos, que el rollo perro flauta no va conmigo. Pero ese PAM no era lo que a ti te molaba más, lo que ocurría en Estados Unidos y en Inglaterra. Mira, normalmente cuando giro por Inglaterra, que he tenido la suerte de tocar varias veces, ¿no? En los últimos años, ahí es donde me pillan totalmente cuáles son mis gustos, cuando se me acerca siempre un pavo. Yo toqué con de telonero de Honey Rocks, cuando vivían aquí en Inglaterra, tal. Yo, eres tipo Johnny Thunder, o sea, pillan mi rollo total, ¿no? O esa mezcla también tengo mucho del Lizzy de finales de los 80, de Guns N' Roses, Elegance, Faster Pussycat, todo ese. Que realmente yo veía esas bandas y yo la primera vez que veía Guns N' Roses, el vídeo de Welcome to the Jungle, yo vi que, digo, hostia, cómo mola esta banda porque tiene mis influencias. O sea, yo pensaba en eso. Tampoco son mucho más mayores que yo. Bueno, a lo mejor 10 años o por ahí. Pasa que tú es verdad que empezaste más pequeño y entonces pues digamos que ahí a lo mejor acortas las distancias de unos músicos que han empezado más tarde, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Hablar de Inglaterra como un sitio casi de andar por casa, porque tú vas mucho a Inglaterra y allí conocen tu música e incluso cantándola en español. Sí, tengo esa suerte, no sé. La verdad que estoy agradecido a la vida de las cosas que me han pasado con la música, ¿no? Yo, normalmente en las entrevistas, y eso no me quejo, yo sé que está todo muy difícil y sobre todo en este país, ¿no? Que no es un país muy rockero, de nunca, ¿no? Y ahora menos. Pero he tenido la suerte de tocar un montón de veces en Inglaterra y hacerme con un público ahí. He tocado ya 20 veces, ¿no? En Londres, en Nottingham, en Wolverhampton, en Leicester, en infinidad de sitios. Yo creo que soy... No sé si el único, yo creo que sí, no conozco a otro que tenga un disco grabado en directo en Londres. De hecho, mi siguiente paso quería ser grabar un disco en Japón, en directo en Japón. Y cuando estaba con Fit Factory, lo tenía todo hablado, estaban hablando incluso con las embajadas y todo esto para grabar un disco allí. Pero al final salí tarifando y tal, porque está bien que ganen dinero las compañías, pero yo también quiero llevar dinero a mi casa, ¿sabes? Con la música. No tener que trabajar en otra historia. Y salí tarifando, entonces se fue toda la mierda. Pero yo quería... Tengo un disco grabado en Gruta 77, que es como mi casa, que he tocado mil veces en Madrid. Otro en Londres. Y me hubiera encantado grabar el tercer... porque yo quería sacar tres discos en estudio como los Kiss. Un directo. Tres discos en estudio, un directo. Y quería grabar el disco en Japón, ahora es un poco más difícil. La verdad que he hecho, sobre todo por Twitter, he hecho bastantes fans ahí en japoneses, que son muy fieles. Bueno, Japón es increíble para tocar. Te puedo decir que el periodo que estuve yo por Tokio, por Kioto, pero bueno, todos los sitios tienen, pero Tokio especialmente, hay una cantidad de salas de club y disfruté y descubrí en Japón es tantas cosas... todos los estilos posibles de música, el blues en Japón es flipante. Pero me di cuenta también de que vi incluso flyers de bandas españolas que estaban por llegar anunciándose para esa temporada en el año que estuve y que era muy posible, o sea, que se puede tocar, aunque esté lejos, es posible planificar una gira de pequeños clubs. Y los japoneses son muy locos para eso y van a ver cosas que vienen de España, sí, y de otros sitios. Yo tengo, Fit Factory ponía algunos de mis discos en Japón, están distribuidos allí y lo raro que los japoneses no te suelen etiquetar ni, o sea, yo lo he visto por casualidad a gente con mis discos y poniendo, ¿sabes? Y con mis vinilos, con mis CDs y te quedas un poco flipado. Bueno, lo último, el otro día, hace dos días, lo tengo en Twitter, hizo una japonesa en que es muy famosa allí, tiene un blog muy famoso y me mandó el enlace y el artículo era cómo ser la mujer de un músico de rock y era una foto mía y de mi mujer en Ávila, que estuvimos hace dos fines de semana con la muralla detrás y el blog, o sea, el artículo era de eso, tío. Es, no sé, una anécdota, sí, ¿no? me hizo gracia, lo compartí y tal, y está, te metes en mi Twitter y está ahí puesto, tío. Está de las primeras cosas que hay por arriba y tal. Y me quedé un poco flipado, ¿no? Y miré más cosas de la piba y tenía temas compartidos míos de cogidos de YouTube y tal. O sea, qué mágico, ¿no? Bueno, yo quiero dinero, tío. Yo ya llevo, he hecho más de 1000 conciertos, yo lo que quiero es dinero. Bueno, tú te consideres músico, pero no de entrecomillado. Te consideras músico 100% porque tienes claro que un músico como tú se tiene que dedicar a eso y no a otros oficios. Tú tocas y haces tus cosas para sacarle rendimiento económico. Hombre, yo hago eso. Hay que luchar por eso. Después hay, sé de mucha gente pues, que tienen sus curros y son músicos. Yo creo que lo que tienes es que sentirte músico antes que otra cosa. Y yo no sé vosotros, no... O sea, os conozco, sé dónde no, vivís. Pero no os he seguido. Tengo una katana. No os he seguido como. Y quiero otra. Pero no os he seguido como para saber si esto que voy a decir ahora, ¿no? A mí no me mola ver a una banda de rock con sus movidas, sus historias y poniendo en las redes sociales. Y salgo del curro y. estoy aquí en el trabajo y tal, descargando cajas. No, tío, tú eres músico. O sea, eso es a mí lo que me mola, ¿no? A lo mejor no pensáis igual, ¿sabes? A mí no... Y eso lo decía Keith Richards. O sea, yo eso se lo he oído a Keith Richards, lo he aprendido de él, que los Stones también es una de mis bandas favoritas. Si eres músico, eres músico. Y si eres guitarra, eres guitarra. Y estás trabajando en un banco, estás descargando cajas en el mercado, pero tú eres músico. Aunque toques para tu tía Petunia la guitarra, tú eres músico. Y eso es lo que a mí me gusta ver en las bandas, ¿no? Yo me siento afortunado en que gano dinero, pero también haciendo cosas como músico de estudio tal que no me gustan. Que de hecho en discos que he grabado de Peña les he dicho que no me pongan los créditos, que me paguen y ya está. Entonces, lo primero que tienes que ser es músico, y si tienes que currar en otra historia, pues curra. Vamos, que yo no me siento más que nadie. Solo que, por ejemplo, si estoy en una compañía de discos, tengo que ganar dinero. Sí, pero hacías algún comentario respecto a que no han sido, a lo largo de tu carrera, todo lo fructífero el colaborar o el participar de distintas distribuidoras o discográficas como tú lo querías o como tú te esperabas, ¿no? Y eso te ha hecho cambiar de hecho, Warrior lo he sacado yo y el single también. Entonces, es que no me ha ido lo bien que me hubiera gustado, pero es que yo creo que hay mucha gente ganando, viviendo de la música, y que no quieren que los músicos vivan de la música. O sea, es como tú curra y págame, y si no has vendido estos discos, págame esto y págame lo otro y págame tal. Y para eso te lo sacas solo. Ahora vosotros tendréis vuestro turno de réplica por alusiones, seguramente. Pero ahora vamos a... Bueno, si quieres preguntarle algo, no se pierda el hilo, hazlo, por favor. Solo quería apostillar lo que él decía, que me parece es vital. O sea, tú te tienes que sentir músico, aunque no te ganes la vida. Aquí ganarse la vida es imposible con la música. Bueno, imposible no, muy difícil, vamos a decir. Pero te tienes que sentir músico. O sea, tú te subes al escenario o estás en tu local de ensayo o haces tus temas y te tienes que sentir músico. Y el que es músico, es una condena, es para toda la vida, ¿eh? Esto no es... Total. Ahora ya no soy. Ser músico es una condena. Bueno, lo has conseguido de momento y lo mantienes, ¿no? Eres músico porque vives, comes de esto. Hay meses que gano mucha pasta y hay meses que no gano nada. Oye, ¿y en qué momento tengo ahorros? ¿Y en qué momento te das cuenta que esa percepción de ser músico llega a ti? Porque no ha sido desde el primer momento, claro. No, tío, yo desde que empecé a tocar, yo pensaba, o sea, yo lo tenía muy claro, tío. Ya, pero Mafia, claro. Pero desde que tenías, eras pequeño, no sacarías el dinero. Con Ausentes grabamos maquetas para todas las compañías que había en el momento. O sea, las compañías grandes. ¿Y eso te permitía ya vivir de la música? No, es que me permitiera, pero me hacía sentir músico. O sea, si todas las compañías te quieren fichar cuando tienes 20 años... Y estás grabando para ellos, te están pagando estudios, y después al final, claro, también. Nos invitaban a un sitio de puta madre a cenar, íbamos el cantante y yo, el Jim Morrison y yo, y sacábamos cocaína y nos hacíamos una raya ahí entre meses delante de ellos. Y entonces, claro, al final decían, vamos a fichar a estos y se van a morir, o va a pasar cualquier cosa, o se van a separar, o lo que hicimos después, que nos autodestruimos por nuestras historias, ¿no? Entonces también entiendo que no nos ficharan. Lo que pasa es que si quieres rock and roll, es rock and roll. O sea, no digo que haya que drogarse, pero tío, me estás vendiendo que tu banda favorita son los Stones y porque me mete un tiro ya no me fichas. Vete a la mierda, hombre. Y después se ponen hasta el culo ellos. No sé. Mira, como Star Mafia Boy ha estado a punto de ficharme una multinacional que no voy a nombrar. Y al grupo mexicano que estaba en el garito con el tipo que me iba a fichar, tampoco lo voy a nombrar, pero me entraron, tío, y tienes distribución, eres la hostia, tío, tu imagen es como un rockstar de Los Ángeles, no sé qué. Esto era con el segundo, para grabar el tercero, que fue Arcana Cabaret. Y el tipo de la compañía, de una multinacional, me dijo, tío, ¿tienes distribución? Yo te distribuyo. Y le dije, no, tío, a mí dame 20.000 pavos y seguimos hablando. Que sé, por el dueño del garito donde habéis estado, que os los había gastado en cocaína con esa peña que habéis traído de promoción. O sea, os habéis gastado más de 20.000 pavos. A mí dame 20.000 pavos para que se los dé a mi mujer, porque yo tengo que comer. Y parte de esos 20.000 pavos se los voy a dar para pagar a mis músicos. No me ficharon. Pero, tío, las cosas son así. Yo lo veo así. Lo intentaste, claro. No lo intenté. Es así, si no me fichan, no me fichan, me da igual. ¿Para qué voy a entrar en que me distribuyan, en que no sé qué, en que no sé cuánto? A lo mejor por eso no he triunfado a lo grande, ¿sabes? Por mi forma de ser, pero yo estoy muy orgulloso y cuando me muera estaré muy orgulloso de cómo he hecho las cosas, tío. Y es lo que te digo, me siento muy agradecido. Yo he tocado 20 veces en Inglaterra, he hecho más de 1000 conciertos en toda España, en Portugal, he hecho una gira con los Black Halos, tío, que yo era fan de ellos y soy fan. Y he tocado en Finlandia, tío, en un festival de la hostia. O sea, no me llaman para festivales aquí, yo he tocado en un festival en Inglaterra de la hostia y en Finlandia igual. Bueno, ahora que mencionas Finlandia, tú eres seguro que amigo y has tenido ocasión de compartir cosas, vamos a decir, aparte de escenarios, con Michael Monroe. Sí, amigo no, porque es un gilipollas, pero vamos. Bueno, hay veces que, los amigos hay veces que son lo que tú no esperas, pero no, por eso no dejan de ser amigos. Es lo malo de conocer a tus ídolos, que Michael Monroe era uno de. Es uno de mis ídolos, el cantante de Honey Rocks, es que a veces te decepciona, ¿no? Y entonces yo ahora estoy más. O sea, me llamaron una vez que estaba Gene Simmons en Barcelona y dije, no quiero ir. No quiero conocerle, tío, porque soy un fan de Kiss y paso. Paso porque no, porque aparte, la última vez que estuve con Michael Monroe, mi mujer me dijo, no le pegues. No le pegues, tío, que te va a denunciar. Y tienes antecedentes, no le pegues. Y así fui al garito y estuve con él y tal. Allí en su o por ejemplo, mira, en su casa o dónde fue, fue en Madrid. Vino para un documental con Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen, que son muy amigos, y vino para un documental, una historia, y estuvo en el hotel y estuvo en Madrid. Pero una cosa que me jodió mucho tocando con los Black Halos, compartimos con Sylvain, uno de los guitarristas de New York Dolls. De Hans en Paz. Otro gilipollas. O sea, es que tendrán ganas de tirar los discos. O sea, yo que soy tan mitómano y tan fan, los New York Dolls es una de mis bandas. O sea, me alegro de no haber conocido a Johnny Thunder también, que en paz descanse, que llevo su disco y su símbolo aquí, de los Heartbreakers. Me alegro porque sería otro gilipollas, pero este, o sea, yo llegar, estar ahí, tocar también los Black Halos, también el tío llevaba como un poco de complejo, o sea, porque es el guitarrista de New York Dolls, pero no estábamos de telonero los Black Halos. O sea, de hecho, tocamos los primeros, vino un mogollón de gente en Barcelona, estaba sold out, y con ellos se quedó, y hacían versiones de Johnny Thunder en New York Dolls, se quedó la mitad de gente, la peña se fue, peña que vino de fuera y tal, vi un par de temas y yo... Me salí, por lo que me pasó, me salí en vez de verlo, que era canciones de mis favoritas, pero me salí, me habían regalado la noche antes un puro, un cohiba, y salí a fumármelo ahí en el puerto y veía gente que me saludaba y se iban. Y digo, joder, tío, y es el guitarra. Pues este tipo, nada más llegar, coño, le veo Sylvain, tío, hostia, es la hostia. Voy, me acerco ahí, los New York Dolls, los Kiss los telonearon, ¿sabes? O sea, los New York Dolls para mí es lo más grande. El pibe vino y le fui a dar la mano y me dice, no te doy la mano porque se me rompe un dedo. No, se me rompen los dedos. Como diciendo, doy mucho la mano a la peña y como soy guitarrista, no, tío, no te doy la mano. Y tú fuiste un poco como fan de él. Claro, tío. O sea, yo qué decepción, ¿no? Le quería dar la mano. Y el pibe no, y me dice en inglés, no te doy la mano porque se me rompen los dedos. Dije, vale, tío. Y yo le iba a dejar el ampli. Yo tenía mi Marshall ahí para él. Entonces llegó, iba todo el rato con un Menda como un asistente personal, que hablaba español. Entonces me quedé así y dije, no me da la mano porque se rompe los dedos, pues no te dejo el ampli. Y fui a por él y dijo, no, el Marshall no se dejó. Y él se enfadó, claro. No, se quedó así, me llamaba, no sé, y yo ni puto caso. No le dejé el ampli, le trajeron un ampli de no sé dónde, lo pedirían por ahí, un Mesa Boogie y no sé qué. Y veo, dejé encendido el Marshall y veo que está apagado. Digo, coño, que se me ha fundido una válvula, o sea, una de estas, lo que sea. Y voy, y es que me había cogido el cable. El Mesa Boogie que habían traído no tenía cable. Entonces, tío, y fui, tío, y estaba probando sonido. Era una banda que llevaba el bajista de Honey Rock, Sammy Jaffa, el batería de Johnny Thunder, que era el más auténtico, tío. Steve Clason, que tocó también con Diamond Dogs y con Johnny Thunder. Bueno, todos en plan de estos de junkie, de esos que me gustan a mí, estaban todos juntos ahí. Y fui y le quité la prueba de sonido, le quité el cable. se dejó de sonar, me quedé mirando, tío. Digo, joder, darle una hostia molaría al Sylvain Sylvain, tío, antes de que se muera. Y se quedó sin nada, tío. Y vino el pibe, dejar el... No. Tuvieron que ir a buscar otro cable para... Pero, tío, ¿cómo que no te da la mano? Y claro, cuando llego a casa, tío, tendrán ganas de coger los discos en el dolce y tirarlos a la puta basura, claro, tío. Aquí vino hace no mucho un músico que sacó el tema en un debate sobre músicos que se portan mal o que no les gusta y tal. Y terminó diciendo que disparaba a los CDs. Los puso para dispararlos con una escopeta de plomo para ponerlos a... No me acuerdo de la banda de la que hablaba. Como, bueno, pues en lugar de pegar al músico, pues cargar su obra disparándolos, teniéndolo como objeto de tiro. Bueno, son situaciones curiosas, sí, ¿no? Sí, que se dan en los debates del gabinete. Oye, te iba a preguntar, ya me da un poco miedo, porque yo te veía como también un poco cercano a Dregen de Baker Babies, ¿no? O Lucifer, y también a Corys Clark de Warrior Soul, ¿no? Con músicos, sí, cercanos, pero no sé si me quieres contar. Corey es la hostia, es la hostia. Es un tío de Detroit, es súper callejero y de hecho canta en hice una versión del 20th Century Boy de T-Rex y canta él. Y es un tío que ha tocado en Donington, que sabes, que tiene una carrera detrás de la hostia. Y sí, con Corey sí conecto. Con Corey sí. Siempre que viene y puedo voy a verle cuando toca aquí. He abierto para Warrior Soul. Es un tío cojonudo. De hecho, cantó en un single mío y es la hostia, tío, para mí. Oye, ¿y Dregen? Bueno, Dregen es así un poquillo... Es que ¿sabes lo que pasa? No sé. A mí me gustan los junkies, tío, y será la heroína que se les vuelve gilipollas a todos en la cabeza. Pero vamos, con Dregen tampoco tengo... No he tenido nunca ningún mal rollo ni nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de yo te veía con Dregen como más cercano, porque además en algunos de los conciertos que han hecho por aquí, por Madrid, o con Warrior Soul, o con Hanner Ross, o con Baker Babies, yo te he visto siempre por ahí, ¿no? Sí, sí, pero también soy te he visto fan de Baker Babies. Pero también te he visto en los conciertos de Javier Mira, de Juan Olmos, Soy muy fan también, y son mis amigos. Prefiero mil veces a Javier Mira y a Juan Olmos que a Dregen y a Michael Monroe. Oye, pues vamos a hablar un poco de Javier Mira, porque aquí participa en tu último disco, que se llama Warrior, uh-huh. y yo creo que hay mucha conexión con él, ¿no? Cuéntame un poquito de esto que escucharemos ahora después, antes de que nos marchemos. Sí, pues el último disco y el single también lo he grabado con Javier Mira en su estudio. En su estudio. Uh-huh. En su estudio, que nada más pasar a su casa te das cuenta la cantidad de guitarras que tiene colgadas. Sí, sí, no me he llevado guitarras. Déjame la Les Paul y ya estaba bien. Ajá. O sea, que realmente es muy acogedor, ¿no? O sea, sí, aparte que... Que eso, yo con Javi, pues le conozco de hace muchísimos años, que... Con Ausentes, con el primer grupo que más enseñó el CD, coincidimos, tocamos en Revolver cuando les tocaban Algo Salvaje. Y desde ahí. Yo era súper fan de niño, me acuerdo, de Tritón, que los vi ahí en el Paseo de Camões. Y nada, es genial estar con él, es un músico increíble y es la hostia. Imagino, no lo sé, porque con Javier Mira hablo mucho, pero este tema no ha salido. Pero que a la hora de grabar con él, a ti te gusta que las cosas suenen como tú quieres que suenen. O te dejas, aunque sea un amigo bueno, te dejas condicionar. No me dejo condicionar. No me dejo condicionar porque también son estilos muy diferentes de afrontar la música, ¿no? De Javi y yo. Entonces... Él sabe mi rollo, y igual que cuando he grabado con Juan Olmos. Con Juan Olmos es más complicado porque quiere perfeccionar mucho la voz y todo eso, y a mí me gusta grabar en primeras tomas. Bueno, tú que eres un viajero innato y has recorrido por carretera algunas partes de Estados Unidos importantes, hasta en Las Vegas, hasta en San Francisco, en Los Ángeles, ¿no? Todo ese movimiento que tú has hecho por allí, luego lo has querido vivir para tener experiencias turísticas o cercanía con las carreteras, la ruta, etcétera, o para coger situaciones, inspiración para grabar algunas de estas canciones. Hombre, todo, igual que comentaba antes con mis compañeros aquí presentes, los cómics que he leído, las películas que he visto y todas mis vivencias, pues es lo que se plasma después en mis textos. Uh-huh. En mis textos. Y Estados Unidos es puro rock and roll. Hay cosas que te pueden gustar y cosas que no. Tienen cosas muy chungas y cosas muy buenas. Pero en plan entretenimiento y en plan rock and roll, pues es rock and roll puro en cualquier sitio. Que yo estaba por la Ruta 66, paraba a comer en cualquier sitio o donde fuera y había rock and roll. O te metes echas gasolina y te metes en la tienda y sales con dos camisetas y un chaleco de cuero, tío, ¿sabes? O sea, es rock and roll, lo tienen en su genética, tío. ¿Vosotros habéis estado por Estados Unidos haciendo rutas? ¿Habéis encontrado la inspiración también? ¿O la habéis hecho de otra manera? Yo haciendo rutas no hice tantas, pero sí estuve de gira varias veces en Estados Unidos hace muchos años y efectivamente es que hay rock and roll, hay música en todos los sitios. Tú vas a cenar a cualquier restaurante cutre me refiero que a lo mejor es un autoservicio, o sea, que no es un restaurante de puta madre de cuatro tenedores y hay una banda tocando. O sea, vas a no sé dónde y hay una banda tocando. Hay en la calle, en cualquier lado hay gente tocando. Yo, vamos, tuve la fortuna de tocar varias veces y bueno, la verdad que fue increíble, sí. ¿Tú llegaste a tocar en Estados Unidos? No. O sea, también pues, me gusta estar de vacaciones, tío. Hay, bueno, claro. O sea, porque yo... Pero al final uno no descansa. Me pongo nervioso tocando y de vacaciones no. Claro, bueno, a mí siempre me ha parecido, hombre, yo no toco, pero cuando he ido por ahí a algunos países, Argentina y tal, siempre he estado haciendo radios también. Me ha gustado con algunos compañeros ir a visitarlos a los estudios y al final parte del turismo o cosas que quieres ver las dedicas a estar en otros sitios, pero no deja de ser interés. Tiene que ser un pack, yo creo, y hay que, siempre que sales fuera y cruzas el charco, como se suele decir, aprovechar para hacer todo lo posible. Y las giras posibilitan mucho eso. Yo creo que sí. Es muy bonito girar por ese momento, por esos motivos. Mafia, el Warrior tiene aquí un montón de canciones que entonces imagino que con los planteamientos, con lo que tú estás diciendo ahora mismo, son pura dinamita, claro. Hay que escucharlas de otra manera, ¿no? O sea, hay que sentirla de otra manera porque son canciones que tú has sentido no viajando en un sueño o metiéndote por internet y buscando, sino porque tú has estado allí y esto ha llegado. Sí, hay muchas vivencias en mis canciones. Oye, pero hay en este single del que me hablabas, que tengo aquí la copia 100 de 100 de Diosa Fortuna, hay una cara B que es Un día en Texas, que esto es de Parálisis Permanente. Esto no está en el disco, ¿no? No. Y Dios a Fortuna tampoco. Tampoco está. El single es inédito, lo saqué después de... Es posterior, claro. A Warriors. El single es lo último que saca, lo he sacado hace pocos meses. Pasa que duró uno. Duró un mes. O sea, sí, eran 100 copias también. Hombre, tendrías que hacer otra... No, yo creo que lo bonito es 100 copias numeradas. 100 fue copias, un poco un capricho. Es verdad. Lo que tienes que hacer es sacar otra canción nueva con otras 100 copias y otra versión. Sí. Un tema importante, Diosa Fortuna, y una versión, bueno, a lo mejor inesperada para quien te siga o no. Bueno, no. Hablaba antes de que no me gustaban las bandas de punk rock de España y no es cierto, ¿no? Hay bandas y Parálisis Permanente es una banda que me gustaba mucho. O sea, es una banda muy especial. Tenía imagen, tenía un rollo gótico y una historia pues que no tienen muchas bandas por aquí, ¿no? Hay muchas bandas de punk rock españolas que son muy buenas. O sea, lo que pasa que sí que cuando voy a Inglaterra, pues saben concretamente por dónde me muevo y digamos mis gustos y mis historias que me han influenciado, pues la mayoría no son de aquí. Claro. Bueno, voy a hacerle dos cositas, dos preguntitas y ya vosotros, sin katana de por medio, le preguntáis lo que queréis, porque Mafia es muy explosivo. Él es así, o sea, es lo que mola, o sea, un tío auténtico y que dice las cosas como las piensa y como las siente. Sobre lo de Inglaterra, creo que vas a tocar próximamente o quieres tocar en distintos sitios. Tengo tres fechas. ¿Tres fechas? Que no sé si las tienes ya montadas. No las tengo. Normalmente cuando toco en Inglaterra toco con mis amigos New Generation Superstars, que he tocado con ellos más que con ninguna banda de aquí. He tocado pues 40 veces o más, porque las 20 veces de Inglaterra y más las de aquí, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos, ellos me buscan tres conciertos allí y que están en ello, o sea, no están las fechas todavía confirmadas, pero vamos, es seguro. Y yo les busco las de aquí, que esas las tengo, que es en junio. En junio toco en Madrid, en el Godfather, en Ávila, en Más Música, y el siguiente en Gandía. En Gandía, en Dublín. Un garito que se llama Dublín, que está en un hotel, que mola mucho. Ajá. Habrá que anotarse también esa sala, sí, que 20, no conocemos. 25, 26, 27. 25, o sea, todo de un tirón. Y sobre la banda, ¿es una banda que tienes ahora distinta? Van cambiando según las épocas los músicos que tienes, pero sí. Estabas con Luis García, que es un batería muy, sí, bueno, que conocemos Luis, todos, muy, sí, sí, sí. Muy, muy interesante, muy importante, lo sabemos, pero muy interesante. De siempre, que ahora está montando Sobredosis. Pero estaba contigo Luis García. Sí, los últimos conciertos los he hecho con él. Yo ensayo en sus locales y me quedé sin batería y se metió él conmigo, y para mí era un honor, imagínate. Imagínate. Toca mucho, es y, un gran batería. No sé, digo, a lo mejor mi estilo no, y qué va, tío, toca todo. Toca todo y hemos hecho unos conciertos increíbles en Barracudas. Hemos tocado cuatro conciertos. En Barracudas dos, en Gruta, y hicimos uno en la radio en no me acuerdo cómo se llama el sitio este que tiene radio, tiene un escenario muy grande también. Y Revilite. Sí, Revilite. Ahí. Y con Luis muy feliz. Y vamos, somos muy amigos. Ajá. Tengo la suerte de ser muy amigo suyo. Y ahora tengo un batería nuevo, un chaval de 20 años, que es la hostia. Se llama Michael y es la hostia. Y volvió Sebas conmigo, que fíjate, Sebas es como mi hermano, tocaba la guitarra en Ausentes conmigo. Ajá. Y lo único que tocan muchas bandas, tendré que tener otro bajista de reemplazo, o no sé. ¿Hay algunos músicos que tienen en sus bandas distintos? Sí, lo bueno de ser solista. Iba a decir, o sea, músicos sí, de. No, recambios. Lo has dicho la palabra. Para cuando viene un show, un concierto, si surge cualquier compromiso, contratiempo, no poder hacer el concierto, claro. Sino llamar al. Estás calentando, venga, que sal del banquillo. Calienta que sales. Hombre, sí, yo soy de Star Mafia Boy y entonces eso te da la posibilidad de, si tengo un concierto en un sitio y no viene alguien, pues tener otro bajista, ¿no? Otro batería. O sea, soy un solista. Pero sí me gusta mucho el mantener el rollo de banda. Claro. O sea, de banda. De hecho, el bajista que tenía último con Luis, que es un amigo de Luis también, que ha tocado con Ramoncín, con un montón de bandas, era posiblemente en plan virtuoso, en plan músico, uno de los mejores bajistas que ha tocado conmigo. Pero no me llenaba en el rollo de actitud para el estilo que yo hago y lo que quiero, ¿no? Y encima, si lo presento en formato trío, pues necesitas no solo yo estar moviendo y haciendo las historias, sino necesito a alguien que tenga y se va a melodar todo. Entonces, lo que a mí me gusta es, con los tres que estoy trabajando en el local todas las semanas ensayando el repertorio, pues tocar con ellos. Pero si hay algún show que no pueden venir, tengo otras opciones. Claro. Es que lo que decías antes no era pregunta realmente, pero es verdad que el tener una banda, yo pienso que te da ese punto más, ¿no? De complicidad, que antes lo decía también Tom con Jesús, ¿no? Cuando tú tienes, tú como artista, que estás tú solo en tu carrera, que eres tú, lo que figura es tu nombre y puedes llevar los músicos que quieras. Pero efectivamente, si tú tienes una banda que tienes los mismos músicos, o casi todos, o los de confianza, por decirlo de alguna manera, yo creo que eso a lo mejor es a lo que te refieres, ¿no? No, a mí lo que me gusta, y de hecho, claro. Digamos que soy solista, pues por las cosas de la vida, ¿no? A mí me encanta una banda. Me encantaría estar con mis amigos del principio, pero no ha sido así. No ha sido así, y te das cuenta también que en mi caso, en las bandas que yo he estado, al final el que se gastaba el dinero y el que, tú. Claro, y el que movía todo era yo. Y en la última que tuve, que era Guitar Mafia, que bueno, tuvo cierto nombre y giramos por España y tal, sacamos 5 discos, pagaba yo todo. Entonces dije, a ver, en vez de Guitar Mafia va a ser Mafia Boy, que es como me hacía llamar en la banda, ¿no? Y Mafia Boy lo tenía registrado un menda de estos de rap, y entonces puse lo de Star delante, ¿no? Star Mafia Boy, que es lo que tenía en el mail. Y así fue lo de Star Mafia Boy, ¿no? y dije, pues para gastarme el dinero para una banda, me gasto el dinero para mí. Claro. Y, es que es lógico. Y llevo dos músicos conmigo, ¿no? Pero a mí siempre me encanta, o sea, el rollo de banda lo tienes que tener y tienes que tener una actitud, no solo salir yo, ¿no? Tú ves a Michael Monroe, el que hemos hablado, la verdad que el tío es un crack en el estilo de música que yo hago. Y llevo una banda de la hostia, ¿no? Llevo una banda de la hostia, que todos podrían ser solistas. Claro. Y eso es lo que me pasa ahora mismo con Seba, que es como mi hermana, lleva tocando y toca en mil bandas y es un tío reconocido en el rollo del punk rock español. Y el batería es un chaval nuevo, pero es muy bueno, va a ser la hostia. O sea, seguro. Va a ser la hostia. Y entonces es lo que yo necesito esto, ¿no? Y con Luis, los conciertos que hice, pues para mí era un honor. O sea, yo flipaba, decía, hostias, es la hostia. Yo le miraba y aparte de que es muy bueno, pues es eso. Yo tengo esa admiración por los músicos que mucha gente joven ya no tiene por mí, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 14 años y veía a quien fuera, ¿sabes? De, hostias, tío, mira él. Sí. Y yo flipaba. Y eso no lo tiene la gente, ¿no? Y eso se lo he dicho yo a mucha gente, tío, y no sé, es lo bonito, ¿no? Por eso a veces, si tienes admiración por alguien y te viene y no te da la mano, pues se rompe los dedos, dices, tío, después se murió de cáncer el hombre y te da pena, claro, ¿no? Claro. Pero te jode, dices, hostias, tío, tronco. Al final lo que mola también, la mano. Lo que mola también de las bandas es... la complicidad que tienes con los músicos con los que estás tocando siempre. Yo con ese señor que llevo tantos años, hay veces que giro y ya sé dónde... Y sin girar. O sea, de hecho muchas veces ensayo de espaldas a él porque no me hace falta verle, ya sé dónde está. Y incluso hay veces que digo, hostias, Javi... Y no me hace falta, él ya sabe. Y le pasa lo mismo conmigo. Entonces esa complicidad hay muchas veces. Con este señor me pasa porque le rozo mucho con el brazo. Y entonces esto tiene que crear vínculo, ¿sabes? Claro. Pero ese rollo que tú tienes con los músicos con los que llevas mucho tiempo tocando... Eso es muy importante. Eso mola mucho. Yo con Sebas, que ha estado varias veces conmigo, y lo ha dejado tal. Y ahora, pues eso... llevamos prácticamente en las bandas estas de punk rock y esto, él tocaba conmigo, que de hecho ahí tocaba la batería. El tío ha tocado la batería, la guitarra y el bajo conmigo. Y es como, o sea, es eso, una complicidad y un rollo que tienes de toda la vida, ¿no? Oye, me has recordado a alguien que ya no está con nosotros, que murió, que era Ramone, que tocaba contigo. Uh-huh. No sé qué tal te llevabas con él, a mí me parecía un tío estupendo, ¿no? Bien, bien, pero... o sea, me dolió mucho que muriera y tal. Lo que pasa que quizá no se portaba demasiado bien o no sabía llevar bien el estar con un solista, que tienes que saberlo. Porque yo a lo mejor no ofrezco mucho dinero a mis músicos, cobran lo mismo que yo, ¿no? De hecho, muchas veces me he quedado sin cobrar para pagarlos. Pero sí que hago un montón de historias... buscar conciertos en Inglaterra, un montón de... les ofrezco un montón de movidas que hay que saber estar con un solista, ¿no? Yo sabría estar con un solista si tocara con alguien. O sea, a mí me han ofrecido tocar con Burning, por ejemplo. Lo que pasa que yo sopeso y digo, prefiero... No es lo mismo hacer una gira de 20 conciertos con los Black Halos, que me dio mucho más nombre y me dio nombre también en Inglaterra. Al año siguiente es cuando grabé el disco en directo. Y estaba petado un jueves, todo, yo toqué el primero, cuando acabé de tocar, la peña se fue y salieron los guiris. O sea, que flipaban. Claro, había tocado el año antes, aparte de ya llevaba tiempo, había tocado con Black Halos en una sala sold out en Camden, con un montón de peñas, y mucha de esa peña vino al concierto que grabé en directo. Entonces, ofreces cosas a la gente con Javi, guay, o sea... Pero realmente no era mi amigo, no es Sebas. Es que también hay que saber diferenciar la gente que toca contigo y tus amigos. Y amigos, cuando vas cumpliendo años, te das cuenta que tienes pocos. Tienes muy pocos. O sea, es como... ¿Sabes? Fran, últimas preguntas. Y vamos cerrando el gabinete. Yo quería preguntarte cuando... Bueno, no sé si está feo llamarlos mercenarios, ¿no? Pero cuando tocas una banda que tú eliges, no es una banda fija, ¿no? Son ¿Cómo abordas el directo? O sea, tú, me imagino que tú, como artista solitario, tienes muy clara la puesta en escena, la actitud y todo. ¿Tú confías en que los músicos lo hagan? ¿Les das directrices? ¿O cómo funciona? Hombre, cuando he tocado con músicos que son más en esa historia de mercenarios, digamos, ahora no es el caso, porque el Michael, el batería, es un chaval joven que está flipando y está con unas ganas de la hostia, y Sebas es como mi hermano. Entonces no es el caso. Pero cuando yo realmente siempre no creo que haya tenido nunca un mal show como Star Mafia Boy. Quizá con otras bandas, sí. También era cuando... O sea, dejar de beber hace mucho, ¿no? El salir sereno. Aparte que antes estaba hablando de la cocaína, a lo mejor un poco tal... Un poco en broma, ¿no? En broma, bueno, de verdad, me suda la polla. Pero para tocar, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo jamás me he metido nada antes de tocar, porque hay debo un respeto a la gente, y si te metes algo, lo vas a hacer mal. O sea, eso está claro. Entonces yo no soy tan yonki como para tener que meterme algo para salir. Y 24 años sin beber alcohol, pues te da para tal. O sea, lo que yo hago es preparar todo muy bien. Si llevo unos músicos pues que son un poco mercenarios y están ahí a su bola y tal, como me ha pasado en alguna ocasión, yo realmente, para mí un concierto mío son 16 temas, que es un tema. O sea, yo salgo y hago un tema. Es como un puñetazo en la cara. Y... No sé, así soy mucho más tranquilo, pero en directo es otra historia. En directo yo salgo y se me pira la pinza, y que yo creo que es un poco lo que ha conectado con la gente de Inglaterra. Porque eso, yo canto en castellano. ¿No? A lo mejor hago la versión de T-Rex o hago algo así y tal, pero los temas son en castellano, pero a ellos les gusta lo que ven. El ostión. Entonces tampoco me pienso mucho en los músicos que tocan conmigo. Yo sé que está preparado porque ensayo todas las semanas. O sea, no voy a tocar así a lo loco. Uh-huh. Bueno, ¿querías preguntarle alguna no, cosa yo decirle más? Que a mí me parece de puta madre que cante en español. Así me parece... O sea, nosotros llevamos haciendo eso toda la vida. Porque tampoco... Y también hubo un momento en que te lo planteas. Dices, joder, cantar en inglés. Porque hubo un momento que es que si no plantabas en inglés no eras nadie. Y nosotros dijimos, joder, si es que no nos interesa. Si es que nos interesa cantar en español. Y a mí me parece que eso es algo que a mí me gusta. Yo antes lo hablábamos, ¿no? O sea, si hablara inglés como un nativo perfecto, uh-huh, posiblemente cantaría en inglés, porque para mi música es pega bastante. Pero también, por otro lado, lo que me hace especial es, o sea, bandas que hagan el estilo de música que yo hago, sobre todo en Escandinavia y en Inglaterra y en Estados Unidos, pues hay muchas. Uh-huh. Pero cantando en castellano no. Claro. Entonces eso sí que me ese hace, digamos, distinto, especial, sí. Claro. Un toque de distinción, Héroe del Silencio lo hizo, fue de alguna manera un rompedor en eso, ¿no? Cantando en español, tenía una aceptación en Alemania total, como Rammstein en alemán la puede tener aquí en España y en otros países, ¿no? Cantando en un idioma que no es el suyo. Pues nos vamos a despedir, Mafia, te llamamos Mafia, pero bueno, no sé si te gusta que te llamen Paco o Francisco. No, que me llamen Mafia. Que es tu nombre pila y con el que suele firmar además las... Los derechos, los royalties. Francisco José, porque Rodríguez, si no, por Mafia no viene. O me llama don Francisco José Rodríguez Pinto o Mafia. O Mafia Boy o Star Mafia. Vamos a dejarlo, Mafia, que es más, más corto. Es más conciso. Vamos a despedir con Diez a Fortuna. Hay un entrecomillado, DTK, no sé si. Sí, DTK significa Doin to Kill, que es como bajamos a matarte. Eso es por Johnny Thunder. El disco Lamp se llama Lamp Doin to Kill. Esto lo ponían las bandas de los años 70, de los años 70 y finales de los 60 en Nueva York. Las bandas tipo la peli de Warriors. Uh-huh. Entonces, una banda ponía Lamp, que significa like a motherfucker, como un hijo de puta, y los otros ponían Doin to Kill, donde ellos habían puesto Lamp, que normalmente era el territorio de los otros. Entonces, donde ponían eso y los otros ponían DTK, nos ponían Lamp y otros DTK, quedaban y se pegaban. Se pegaban, ¿no? De navajazos, se disparaban, se tal. Bandas de este rollo de tipo Warrior, ¿no? Que es, uh-huh, en la época, es en los 70, cuando empezó, digamos, el rap también, muy, muy, muy germinal ahí, ¿sabes? Y es de ahí viene el título del disco de Johnny Thunder and the Heartbreaker, que solo sacaron este disco. y es mi disco favorito, por eso lo llevo ahí tatuado. Pues con esto vamos a cerrar, no antes sin despediros. Tuvimos en el comienzo del programa a Jesús Suárez de Mar Adentro, Mar de Fondo, que nos ha dejado, nos dejó a todos un poco estremecidos, ¿no? Sí, por sus vivencias y sus cosas. Siempre que hablo con él, además, aprendo uno más. Lo que me ocurre además con vosotros, ¿no? Que es lo interesante de tener nuevos reencuentros, ¿no? Y, por supuesto, agradecer vuestra presencia, Mafia. Estar Mafia, señor Mafia. No, señor Paco. Señor Francisco Mafia. José Rodríguez Pinto, bueno, tío. Vamos a dejarlo en Mafia. ¿Quién es Francisco José Rodríguez Pinto? Suerte con esos bolos, suerte con esto que continúa Warrior, que es el disco que sacaste ya y ahora vienen con nuevos singles por delante. Imagino que estarás montando más singles, ¿no? Estarás ya. Sí, bueno, los singles lo malo es que salen muy caros. O sea, te sale casi como el grande. Y lo tienes que vender un poco más barato y es una movida. Ese single fue un capricho. Se murió mi padre y quise editarlo. Lo había grabado un poquito antes de que tal, pero lo quise sacar y sacar solo 100. Claro. Pues seguiremos tus pasos, como no puede ser de otra manera, con el afecto que nos tenemos mutuo. Y Patentes de Corso, que estuvieron aquí por parte triple de última hora y que os agradezco además que hayáis venido los tres. Bueno, pues tanto a Frank como a Cozy como a Tom. Suerte con ese concierto, nos vamos a ver en la sala de Rotlat en Coslada este sábado. Uh-huh. Y esperemos ya que esté ya en echando humo la continuación de Gemini. Está echando humo. Genial, la besa Katana. Iré a tomar datos también de quién es el afortunado para pasárselas a Mafia. Me ha encantado todo lo que habéis contado, aparte que la música era flipante. Me ha encantado todo lo que habéis contado, tanto del otro disco del From Hell, ¿no? Como la peli, como sí, el cómic. Sí, sí, claro. Y este, de Gemini. From o sea, Hell, porque las cartas que firmaba Jack el Destripador ponía eso. Desde el infierno. Sí, sí. Bueno, pues insisto, espero que hayáis estado ha cómodos. Un placer estar con vosotros. Igualmente, tío. Que la hayáis pasado bien. Y desde aquí solamente me queda decir que se despide Raúl García y que cerramos el gabinete hasta el próximo año. En diciembre no vamos a tener gabinete, así que tener unas buenas navidades por delante y ser muy felices. Nos vamos con Dios a Fortuna. Gracias, chicos. Gracias. A vosotros. Con ganas de vivir, la policía no haya. tonight.